La órbita de Endor. Saludos mundo, de entrada, feliz año a todo el mundo. Este es el primer programa de 2022 aquí en la órbita de Endor y esperemos que como mínimo la cosa no empeore este año. No es que sean buenos tiempos para todo el mundo, pero es mejor que todo siga igual de mal a que la cosa llegue aún a complicarse y por poder podría. Habitualmente solemos pedir más y soñar con grandes mejoras, pero quizá habría que conformarse con que las cosas, que siempre pueden ir a peor, se queden como están. Hoy toca hablar de uno de estos productos que, bueno, hemos recibido peticiones, sin llegar a ser un aluvión, eso sí, y que supongo que tocan aunque no apetezcan. Y si es verdad que nuestro colaborador de hoy quería hacerla, quería lodear esta serie de verdad, pero podríamos habernos abstenido y supongo que no habría pasado nada. Estoy hablando de la serie de Ojo de Halcón, Hawkeye, uno de estos productos que no nos rompen moldes, ni nos van a cambiar la vida, que no marcan ni un antes ni un después. Son entretenidillos, pero a los que también se les puede sacar juguillo, por supuesto que sí. Ojo de Halcón, el último producto de Marvel Studios que hemos podido disfrutar y con el que seguimos nuestro ejercicio anual, temporada 12, ahora ya estamos metidos en 2022, y oye, confiando que sigamos contando con cada oyente en un calendario que ya se nos presenta agitado. De momento estamos aquí en marejadilla, las cosas están relajadas, podemos ponernos al día con algunas cosillas y en estas dos semanas primeras del año, bueno, pues vamos a intentar ponernos precisamente al día con series de televisión que nos toca analizar, con lo cual prefiero no extenderme mucho más, hay mucho que contar. En nombre de todo el equipo de esta casa, Antonio Runa os da la bienvenida a lo de la órbita de Endor. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Pues de nuevo las series de televisión por aquí y bueno, siendo Marvel, pues no nos vamos a resistir. Aunque yo me he resistido un poco en esta ocasión, entonces yo quería saber cuál era la opinión de mi Marvelita del equipo, más Marvelita que los demás, que lleva Marvel ahí tatuado en todas las extremidades de su cuerpo. Señor Rafa Pajis, ¿qué tal estás? En las cinco extremidades, sí señor. Pues nada, encantado de estar aquí, siempre estar con superhéroes de Marvel, pues siempre mola. Y yo estoy muy feliz con Ojo de Halcón, así que por eso te di con una sartén en la cabeza hasta que te convencí. O sea que guay, por mí bien. Ahora hablaremos de por qué. De todos modos, yo también te lo digo, y es una de estas cositas que ya se van convirtiendo poco a poco en, no sé si en costumbre. Yo creo que Marvel en las pelis, pues se hace pelis que están muy bien. O sea, la verdad es que en lo que se refiere a calidad de producto de película Marvel hay un poquito de todo. En las series yo creo que todavía nos hace falta la pedazo de serie que nos va a romper a todos la cabeza y que vamos a decir, ahora sí, esto sí, que sea unánime y que guste a todo el mundo. No obstante, mientras que se ofrezcan series así, bueno, más o menos como esta, pues yo creo que suficiente para que estés entretenido, porque a fin de cuentas son productos entretenidos, eso yo no se lo voy a negar. A mí esta serie me ha hecho gracia, me ha entretenido, creo que tarda un poquito en arrancar, pero yo creo que una vez que que, bueno, empieza a coger ritmillo, está bien y es entretenida y tiene personajes que son carismáticos. Al final todo acaba funcionando. Pero bueno, no es la serie que te vuela la cabeza y que dices, sí, quiero más de esta mierda. Probablemente en ese sentido yo no esté tan sumamente contento. Esta es mi opinión, pero yo creo que más o menos tú debes de estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que todavía estamos, o sea, este es un producto de entretenimiento más, ¿o no? Hombre, estoy bastante de acuerdo contigo en muchas cosas, sí. Evidentemente, a ver, yo creo que la gracia de esta serie está en la escala que tiene. O sea, esto es una serie pequeñita, esto es un poco un hombre hormiga, ¿vale? Hay poquito presupuesto, hay superhéroes con pocos poderes, pasan cosas poco épico, super mega hiper trascendente para el universo cinematográfico Marvel, así como en Loki, pues nos explicaban lo que era el multiverso, Dios, qué concepto tan, ¡buah!, qué maravilla, qué no sé qué, qué le pasa al escudo del Capi. Bueno, esta serie es más pequeñita, es más contenida, es más así de personillas que se llevan y no se llevan, de pegarse cuatro puñetazos, pero tiene la gracia de que sin ser tan grandilocuente ni contar nada maravilloso ni memorable ni tal, pues para mi gusto tiene algo que es la magia. Eso que muchas veces echamos de menos, que es el conectar con los personajes, el que te toquen la fibra. A mí esta serie pues me ha emocionado un par de veces. Me he reído con el humor así, que tampoco tiene nada del otro mundo, pero me ha hecho gracia. O sea, me ha llegado todo muy al corazoncito. Yo no sé si es la Navidad o yo qué sé. Pero, chico, para ser una serie tan pequeñita en todos los aspectos, pues yo la tengo, todavía tengo la de WandaVision por encima de esta, pero esta la tengo muy cerca. O sea, a mí me ha dejado muy, muy satisfecho. Y yo tenía el hype en la uña del meñique de mi pie izquierdo. Así que, pues mira, con hype cero, satisfacción a tope. 6 capitulitos, no creo que se queje nadie de que esto se hace largo, porque es que son 4 horas y pico. Yo qué sé, yo estoy muy contento. Al final, pues oye, esperábamos por aquí algunos personajes que han terminado por aparecer. O sea, yo feliz, feliz, en todos los aspectos estoy feliz. Que esto no le vuela la cabeza a nadie y no es la serie, que esto no es un Mandalorian que rompe ahí a todo Dios, pues no. Pero chico, qué serie tan maja, yo la he disfrutado mucho. Sí, más o menos yo podría estar bastante de acuerdo con todo esto que has dicho. Dentro de que además estamos hablando de la serie de Ojo de Halcón, que es un personaje que, aunque al final yo creo que se ha acabado ganando su huequecillo y ha tenido momentos así, bueno, que estaba bastante bien, no era un personaje que contara con suficientes simpatías, en el sentido de que fue presentado así muy a la remanguille en la peli de Thor, en la peli de los Vengadores. Estaremos todos de acuerdo en que era el Vengador, pues, que hacía menos cositas, dentro de que también hacía sus cositas malas, pero bueno, como pasó tanto tiempo entre los malos, cuando ya empezó a hacer cositas así en plan bien para el resto del equipo y ya empezó a colaborar con los Vengadores propiamente dichos, pues digamos que ya la película se la había pasado. Y tampoco, ni aun por esas, era con el que te quedabas, ¿no? En una película donde Hulk pues brillaba mucho, Iron Man hacía un montón de cosas, y, en fin, no era su película. Y nunca hubo una película para él. Entonces es como que en la era de Ultron yo sí que creo que Joss Whedon le dio mucho papel y ahí ya tuvo un poquito más de... No sé, creo que fue incluso uno de los personajes que más ganó enteros en aquella película, que dentro de lo que es, pues, en fin, la era de Ultron quizás sea la peli de los Vengadores más floja de todas. Con lo cual, pues esta serie, bueno, para todos estos personajes que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, o para contar cosas así, bueno, no exactamente de bajo presupuesto, pero sí, también se ha dicho que hacer esta serie, pues bueno, en comparación con algunas cosillas que se ha estado metiendo por ahí Marvel Studios, esto no creo que deba contar demasiado. Con lo cual, para un producto que no debe tener una épica así excesiva, que no va a contar algo que vaya a poner el mundo de Marvel del revés, pues yo sí que creo que les ha quedado un producto simpático, ameno. Se lleva muy bien, le entretiene a uno, dentro de que si ahora tú me dices, Pagis, vamos a vernos otra vez la temporada 1 de Ojo de Halcón, yo te digo, pues no, prefiero ver otra cosa ahora mismo. Y probablemente, no sé si me la volveré a ver, no lo sé, Pagis, no lo sé. Ya me he visto dos veces algunos episodios que me han hecho gracia para el resumen y tal, pero yo creo que lo mismo me quedo sin volver a ver esta serie años, o puede que de por vida. Pero como ejercicio de, venga, pasa el rato, pasa estos días que estás así enfermico, pues no ha estado mal, ha estado gracioso. Eso es lo máximo que yo puedo decir. Sin más dilación, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo con el desarrollo y evolución de este personaje, Ojo de Halcón, un personaje que no era de los grandes, pero que ha acabado haciéndose su huequecillo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hombre, este por lo menos en los cómics, este sí que tiene gente que si tú haces una encuesta y ¿quién es tu Vengador favorito? Pues yo no sé si te diría que a lo mejor este sacaría un 8, un 10% de los votos. Jamás estaría el primero, ni el segundo, ni el tercero. Pero Ojo de Halcón sí que tiene mucho fan comiquero. Entonces, bueno, aquí sin haber llegado a esos niveles, tampoco estamos en el caso de Wanda. Acuérdate que comentábamos en el programa, es que de Wanda no había ni camiseta, ni figurica, ni nada de nada. Bueno, yo creo que Ojo de Halcón no llega a ese nivel de ostracismo que tenían a Wanda, pobrecilla. Pero sí que es cierto, como tú has dicho, que era un poquito patito feo. Curiosamente, en el origen de esta serie, Jeremy Renner tenía firmado su propia película, un poco al estilo de Viuda Negra, ¿vale? Él tenía ahí su, bueno, pues al final, porque más o menos tenían, bueno, un recorrido parecido, ¿no? Cada uno había salido en películas de otros superhéroes como secundario, por supuesto en las de Vengadores y tal. Y mira, pues el personaje de Viuda Negra sí que ha tenido su propia peli y a Ojo de Halcón, a Renner, le proponen, oye, tío, tú, si en vez de una peli te hacemos una serie, te vale. Y bueno, supongo que tampoco le darían mucha opción. Pero bueno, él acepta y yo creo que tiene que estar contento, ¿no? Porque al final le han dado un buen hueco, aunque comparta aquí protagonismo con esta Kate Bishop. Pero yo creo que él se puede dar por satisfecho porque por lo menos su personaje está tratado con muchísimo respeto. Y vamos, que sigue en pie y con toda la de la ley, pues si tiene que salir más pelis, en más series o donde tenga que salir, pues ahí está. Que no lo han matado, ni lo han convertido en un abuelete, ni lo han metido en una nave. O sea que en ese sentido, pues bueno, sí que es cierto lo que tú dices, un recorrido así, digamos, de perfil bajo, porque más allá de los momentos de Legolas que todas las pelis los ha tenido, pues, pero que tampoco eran los mejores, ¿no? De flipar, había usos de poderes mucho mejores que los suyos. Pues sí que le faltaba un poquito ahí de... Bueno, se merecía su huequecito. Y mira, yo me alegro de que se lo hayan dado y que se lo hayan dado así de bien. Dentro de que, en fin, hay que decirlo, la serie se queda en un punto en el que, tú lo has dicho, no está ni tan ancianico ahí, pobrecico mío, como el Capitán América, que ya no se puede contar con él, ni muerto, ni nada, o sea, que se le podría recuperar y vemos que sigue en forma y tal. Pero yo creo que a este señor ya él ha echado raíces, ya él ha sentado la cabeza. Realmente ya con el relevo puesto en Kate Bishop, si queremos pasar ahora de Jeremy Renner también y tener unos Vengadores así como más juveniles y demás, unos nuevos Vengadores, al menos cinematográficos, yo creo que ya el relevo hecho está. Tenemos una Viuda Negra, nueva, rubia. Tenemos una nueva Ojo de Halcón y todos los demás personajes poco a poco van a ir teniendo probablemente su relevo también. Porque ya te digo yo que algunos figurones pues ya tienen demasiado caché. Posiblemente el problema con ellos sea que ya tienen excesivo caché y volverlos a recuperar pues tiene su complicación también. Así que habrá que ver qué hace Marvel porque, bueno, todavía quedan películas y todavía hay que explotar mucho lo conocido y lo reconocible, pero yo no sé si no están ya de algún modo pasando a la siguiente generación, pero ya veremos en los planes de Marvel, lo cual a mí nunca me ha hecho mucha gracia esa idea, pero bueno, porque yo creo que se pueden conjugar las cosas antiguas con las buenas, con las nuevas, perdón. Bueno, vamos a meternos aquí, obviamente aquí tenemos uno de estos productos Marvel, con el señor Kevin Feige nuevamente por aquí, pues haciendo pues eso, su labor así casi como de supervisión. Pero esto en teoría está creado por Jonathan Aigla. ¿Aigla? ¿Se dice Aigal? ¿Cómo es esto? ¿Tú qué sabes? ¿Tienes un inglés absolutamente nativo? Pues Runita, yo diría como tú, más o menos, Jonathan Aigla, más o menos diría. Y bueno, este señor tampoco es que tenga una carrera maravillosa, tiene alguna nominación a algún Emmy por ahí, por guiones en la serie aquella de Mad Men, pero vamos, que tampoco es una persona súper famosa ni súper reputada. A mí estos tipos de perfiles me vuelven un poco loco porque mitad escritor y mitad productor, pues dices tú, bueno, vale, una de las dos cosas la habrás aprendido trabajando y no estudiando, yo qué sé. Esta gente que se gana la vida así, trepando entre de productora en productora, me desconcierta. Pero el caso es que aquí está. Él es un poquito el showrunner y luego, ya por debajo de él, bueno, tenemos lo típico, un equipo de 7, 8 nombres como guionistas, con él a la cabeza. Pero aquí me llama la atención el tema de la dirección, ¿vale? Porque si bien en las series anteriores de Wanda, de Loki y de Soldado de Invierno y Halcón, teníamos un director único, o directora, según el caso, únicos para todos los capítulos que fuesen, 6, 7, 8, según el caso. Aquí, en la serie de Hawkeye, de Ojo de Halcón, tenemos 3 directores y directoras, que es una cosa un poco rara. Ya decíamos que en los otros casos, pues eso le daban, pues al final, una voz uniforme, ¿no?, a toda la narración, y se agradecía. Y aquí, pues bueno, se ven obligados a compaginar. Yo creo que el tema del COVID tiene algo que ver con todo esto. Y aparte, pues bueno, aunque son 3, en realidad están aquí Bert y Bertie, que son 2 chicas que tienen, o 2 mujeres que tienen una empresa, y bueno, de forma conjunta ofrecen sus servicios, pues, para escribir guiones y dirigir productos y tal. Tampoco tienen nada especialmente reseñable, a mi juicio. Y luego tenemos al señor Rhys Thomas, que 3/4 de lo mismo. Algo ha hecho por ahí, pero vamos, algún capítulo de serie destacado y poquito más. O sea, no son nadie del otro mundo. Aún así, bueno, son pocos capítulos, son solo 6, y yo creo que tampoco es que note unos grandes cambios que digas tú, ay, pues el capítulo 3 es maravilloso, pero el 4 es una mierda, ¿cómo se nota que el director ha cambiado? Yo no he percibido nada de eso. Si hay alguien que lo haya notado, pues enhorabuena, ¿no? Y más allá de eso, en cuanto a historias con la producción, pues no, realmente aquí no ha habido nada especial. Lo más interesante, ya, creo que ya te lo he comentado hace un momento, que es esto de que Jeremy Renner, pues bueno, tenía firmado una película y al final pasó a ser serie, un poquito así como lo que Ewan McGregor, ¿no?, con su Obi-Wan, más o menos el mismo procedimiento que han usado aquí. Y luego, pues nada, esto se anuncia hace 2 años, pero claro, empiezan a rodar, pilla todo el tema del COVID por en medio, se ven obligados a retrasar, a hacer parones, todo este tipo de cosas. Pero vamos, nada más de lo esperado y esperable en los tiempos que corren. Y con eso ya, de hecho, esta es de las pocas series que su fecha de estreno ha variado poquísimo de lo previsto a lo que finalmente ha sucedido, porque claro, está tan ubicada en la Navidad que esto, claro, esto no podías irte a emitirlo en marzo o abril, por decir algo, ¿no? Esto han respetado a tope los plazos, quizá por eso, en vez de a lo mejor 8 capítulos o tal, se haya quedado en 6 para poder cumplir, pero el caso es que se ha estrenado cuando tenía que estrenarse, ni más ni menos. Y ya por mi parte, poco más. Pues si quieres hablamos del casting o nos metemos con la serie, lo que tú, como usted mande, caballero. Bueno, aquí lo que tenemos básicamente, aparte de tú ya has hablado de estos directores, aquí teníamos, bueno, lo de Christoph Beck, bueno, la música, yo creo que nos lo vamos a quitar rápidamente. Yo creo que la música es muy funcional, creo que cumple con su rol, no es una música que te vuelva excesivamente loco, las cosas como son. Y bueno, me hace gracia que en el opening, o sea, en los títulos de crédito finales, siempre se ha elegido alguna canción vinculada con la Navidad, incluso en el episodio 3, que tú dirías, bueno, pero en el episodio... No, en el episodio 2 no hay ninguna canción navideña. Bueno, sí, es el Christmas Island de Depeche Mode, que es una canción instrumental, y bueno, precisamente al tener ese título ya está vinculado de algún modo con todo esto. Pero bueno, normalmente suelen ser canciones más reconocibles de la Navidad y así, pues como con un mensaje muy positivo y muy molón, aunque, bueno, también muy americanitis. Del reparto, obviamente, pues ya sabemos que Jeremy Renner, pues tiene que ser Clint Barton, tiene que ser Ojo de Halcón. También sabíamos, esto estaba cantado, lo que no sabíamos es cuándo iba a aparecer, pero bueno, en cuanto aparece, antes de que se quite la máscara, pues también puedes prever, ¿no?, que quién es. Sabíamos que tenía que aparecerse por aquí Florence Pugh, haciendo de Yelena Belova, ¿no?, la hermana viuda negra de Natasha Romanoff. Teníamos por aquí a otras personalidades que no sabíamos si iban a salir o no iban a salir. De acuerdo, lo que estaba muy claro, que al ser una peli de Ojo de Halcón, pues Linda Cardellini volvería a hacer de Laura Barton, es decir, de su mujer. Y los niños, pues se han seguido respetando, pero bueno, se van haciendo mayores, que es lo suyo. Obviamente, los niños crecen, es un problema, es una putada para muchos padres, pero es así. Dentro de los grandes fichajes y dentro de que aquí teníamos que encontrarnos, ¿no?, pues a esta contrapartida femenina de Ojo de Halcón, encarnando al personaje de Kate Bishop, pues había que elegir a alguien con soltura, con potencia, y la elección de Hailee Steinfeld a mí me parece que es una auténtica pasada. Me parece que es dar en el clavo, nunca mejor dicho, ¿vale? Nunca mejor dicho, en esta ocasión. Primero porque te lo crees, te crees que sea así tan, ¿cómo decirlo?, tan cansa, ¿no? Porque tiene un humor así, o sea, no es común ver a un personaje femenino que esté soltando chistazos todo el rato, que sea ocurrente y que realmente sea graciosa, ¿no? Pero yo creo que en esta serie los personajes están muy bien escritos. Cuando tienen que hacer gracia, pues son muy graciosos prácticamente todos ellos. Y aquí Hailee Steinfeld, que yo no sé dónde lo dije, hace poco lo dije, que bueno, pues que esta chica, pues desde que yo la vi en el juego de Ender, que era la chiquilla aquella que Ender, pues bueno, digamos que se llevaba medio bien, pues la hemos ido viendo crecer. Y me parece que hablamos de Arcane, porque ella era la que ponía la voz a Bai. ¿De acuerdo? La protagonista. Pues ya, sí, me suena que os oí ahí hablando de ella. Creo que fue eso, ¿no? Porque sí es cierto que quizá aquí no ponga esa voz que puede poner súper grave si ella quiere. Es una voz pues un poquito más normal, pero sí es cierto que es que la pongas como la pongas, pues la chica cumple, desde todos los puntos de vista. Así que muy contento con esta Kate Bishop, con esta Hailee Steinfeld, prácticamente protagonista de la serie. Yo aquí, pues, la mayor parte del tiempo, la tenemos más tiempo, yo creo que hay más minutos de ella que de Jeremy Renner. Para sostener una película, pues hace falta tener pues tu propia gracia, tu propio carisma, no solo lo que diga el guión, que también eso es muy importante, obviamente, o las intenciones de los cineastas, ¿no? Porque no vale con decir, no, este personaje es súper cool, te tiene que gustar porque lo hemos hecho para que te guste. Bueno, pues hay muchas veces que no ocurre, que no cuaja. Pero en esta ocasión, yo estoy a tope. Deseando que empiece a pasar por ahí a otras películas y que, bueno, pues que tengamos hasta Kate Bishop por ahí en productos de mayor envergadura, ¿no? Vamos, que quiero verla por ahí en otros sitios. Al menos esta es mi opinión. Yo no sé si tú estás tan sumamente entusiasmado como yo. Sí, hombre, por supuesto. A mí esta señorita me encanta. Desde, bueno, yo supongo que tú habrás visto True Grit, que es aquello, ¿cómo se llama aquí en España? Valor de Ley, puede ser, ¿te suena? Pues, es verdad, sí, el remake de la peli de John Wayne ahí con Matt Damon, ¿no? Y que eso es. Pues esta es chiquita, que porque aquí era una cría todavía, sí, aquí sí, la nominan, sí, al Oscar, o sea, hace siglos. Luego yo recuerdo haberla visto también en Bumblebee, que casi te diría aquello, bueno, ese spin-off ahí de los Transformers, que madre mía, casi te diría que es lo mejor de la película. Y luego últimamente pues está haciendo sus pinitos con el tema del doblaje, porque ya has citado tú la serie esta del LOL, yo diré cómo se llama, Arcane. Eso es. Pero esta es la voz de Spider-Gwen en las de Spider-Man de Sony, de animación, y alguna cosita más me consta que ha hecho por ahí, o sea que la chica pues bueno, tiene ya una carrera hecha. Y ya por lo que dices, hablando de la propia serie, ¡jo! Es que me encanta. Ella tiene algunos gestos. Cuando termina de hablar y se queda mirando a los personajes, ¿no?, cuando ya tienen que darle las réplicas, las caras que ponen, o sea, las caras que pone cuando mira a Ojo de Halcón, cuando mira a su propia madre, o cuando ya en la segunda mitad de la serie llega Yelena y la mira como esa cara que pone de flipar, como diciendo, ¿pero qué me estás contando? O sea, me encanta cómo lo hace. Tiene una gracia natural ahí la chica que, chico, ha encajado perfectamente. Además, bueno, yo creo que el mismo tono así semi, bueno, sin el semi, humorístico que se le da en los cómics, pero no por eso menos dramático y tal, lo ha pillado perfectamente. Tiene que hacer humor, tiene que hacer acción, tiene que ponerse dramática también en dos o tres momentos, y yo creo que cumple con todo. O sea, yo a esta me la creo. Cuando la veo dar un puñetazo, hombre, bueno, vamos a ver, que tampoco está en el wrestling, ¿no? No va a partir una pierna. Pero yo me la creo cuando da un puñetazo o una voltereta, y me la creo cuando se pone con los ojos ahí vidriosillos a punto de llorar. O sea, me ha gustado muchísimo. Para mí es la sorpresa de la serie. No es que Jeremy Renner esté mal, porque no, porque él está en su sitio de tío maduro ahí, regio, lleva la procesión por dentro y haciendo un poco bueno, de cuidador aquí de la criatura, pero es que ella a mí me parece que tiene que hacer más cosas y más difíciles y además las hace mejor. A mí realmente me ha encantado esta chica. Por eso decía lo de la química que esta serie tiene, el alma y tal. Bueno, yo no sé qué porcentaje darle, pero esta tiene un 70% de la culpa de que yo esté tan, tan contento. Sí. Hay algunos momentos, a mí me hace muchísima gracia cuando está con sus momentos ascensores son súper graciosos, ¿no? Con el viejo este que está ahí, que no sé qué, le ayudo con la caja, ¿no? Déjame, André. Que cuando le dice, estoy con un vengador, y pone ahí una voz ahí. ¡Ah! O sea son muchas expresiones súper graciosas las que tiene. Sí, estoy completamente de acuerdo que tiene una gracia natural. Bueno, vámonos con... Bueno, no sé si ya hemos citado a Jeremy Renner. No sé si sobre Florence Pugh tienes algún... Que a mí, yo creo que cuando ya hablamos de Viuda Negra dijimos pues que nos hacía gracia. Además, esta chica que ya ha demostrado que se encaja en cualquier papel, ¿no? O sea, no sé si tú la habrás visto en aquella peli de... ¿Cómo era? ¿La de Summersby puede ser? La que se van ahí a Suecia y les hacen mil perrerías. Bueno, pues ahí yo creo que fue cuando yo me di Midsommar, que fue cuando me di cuenta. Midsommar, sí, me ha dejado ahí un poco, digo, ¿qué dices? ¿Qué he dicho? Sí, no sé ni lo que he dicho. O sea, Summersby o algo así. Ah, no, así, esa era otra cosa. Eso no la he visto. Sí, con Richard Gere y Julia Roberts. Bueno, no, Julia Roberts no. Joder, estoy fatal con los nombres estos raros. La primera Clarice Starling no me va a salir. Jodie Foster. Oh, cojones. Ay, Dios. No sé por qué me he ido tan lejos. Pues a lo que voy, que muy bien. Yo creo que además aquí, como se supone que es buena, pero está a punto de hacer algo malo, pues entonces le puedes perdonar el hecho de que sus motivaciones pues estén erradas, dentro de que podrías comprender lo que ella está a punto de hacer, o lo que ella quiere hacer, o las motivaciones para que ella esté en la serie. Si, bueno, pues si Clint Barton pues fuera mala persona, pero sabiendo tú como espectador que tienes más información que ella, pues dices, estás cometiendo un error, chiquilla, pero bueno, que muy bien. Vera Farmiga también, pues obviamente, ya le hemos dicho muchas, muchas veces aquí, no sería la primera vez que se pasa a ella por estos fueros, ¿no? Cuando hablamos de Infiltrados, cuando hablamos de las pelis de Expediente Warren, pues ya sí, hemos dicho que es una actriz que nos gusta bastante, pues aquí, pues muy bien, entiendo yo que también. El Tony Dalton este haciendo del Jack Dukin, este, pues bueno, muy apuesto, muy Clark Gable, él. No puede decir mucho, mucho más. Y yo, francamente, aparte de Maya López aquí haciendo de Alacua Cox, que va a ser un personaje que explotará en este proyecto futuro, ¿no? Como es Echo. Pues aquí tenemos la carta de presentación del personaje y a ver de dónde nos lleva. Yo creo que del cast, aunque haya otras personas que lo hacen muy bien en su rol, yo creo que citar por citar, pues no deberíamos citar a nadie más. Más allá de las grandes sorpresas finales que, bueno, ya llegaremos a ellas. Aunque ya advertimos que va a haber spoilers del principio, con lo cual, bueno, el que no quiera que le reventemos la serie, pues ya le estamos diciendo que se vaya peando en la próxima estación cuando él vea que se tiene en marcha. ¿Comentarios así sobre el resto del cast? Pues a tu elección. Sí, una cosa muy rápida. Solo sobre Florence Pugh, porque si en la peli de Ojo de Halcón yo le hice palmas a rabiar y dije que me encantó, aquí tengo que ponerle una pega y se la pongo con un asterisco. Y es que aquí tiene que sacar una vis cómica que en la serie de Viuda Negra ahí no había espacio para eso. O sea, ahí el humor, digamos que se lo dejaban un poquito más a David Harbour y ellos estaban alrededor, ¿vale? Y aquí tiene que ser un poco más graciosa en esa escena en la que está con Kate en el piso interrogándola sobre Ojo de Halcón, la escena del ascensor y tal. Me parece que ahí también es verdad que es que Kate Bishop se la come con patatas. Pero esta chica, pues me parece que el tema del humor, fíjate tú, no me ha hecho tanta gracia. Y luego una pequeña pega, que es, bueno, por eso decía lo del asterisco externa a ella, que es el tema del doblaje. En la película de Viuda Negra no me pasó ni lo más mínimo, pero chico, la voz de aquí, que supongo que será lo mismo, por algún motivo no me ha hecho ninguna gracia, pero ninguna, ¿eh? Y hasta el punto de que el quinto capítulo me lo volví a poner en inglés porque dije, a ver si esto soy yo solo, esto está igual de mal en inglés o tal, y no, viéndola en versión original se me van los problemas. Pero mal, mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal con el doblaje de esta chica, no me ha gustado nada. Insisto, no sé si es el mismo o no, tú tendrás ahí mejor oído que yo para estas cosas, porque la verdad es que no lo he mirado, pero bueno, me ha afeado un poco la experiencia. No me acuerdo mucho, Pero yo lo... No te creas, yo he visto algunos en inglés y otros doblados y a mí no me ha sacado tanto como a ti, no tengo problemas en este sentido. Pero bueno, ¿más comentarios por ahí? No, ya, yo del resto del casting, si quieren nos metemos ya y si hay algo que reseñar en algún momento dado, pues ya lo reseñamos. Pero vamos, el resto del casting, pues todo el mundo correcto, bien, muy bonito, muy guapo, bien peinado y poco más destacable. Es que no hay ninguna sorpresa. Para mí la gran sorpresa, ya hemos hablado de ella, Hayley Steinfeld, y el resto, pues, y bueno, y Jeremy Renner en su línea, y el resto, pues bien, cumplidores, bonitos, guapos, simpáticos y nada más. Yo por mi parte, nada más. Bueno, pues tenemos aquí seis episodios para esta serie Hawkeye, Ojo de Halcón, aquí en España. Una serie que, como ya vemos, pues hombre, sin contar con un presupuesto aquí excesivo, porque tampoco lo requiere. Es una serie donde, bueno, no van a salir tantos, ni van a salir monstruos, ni cosas espaciales, ni es necesario grandes efectos especiales, dentro de que en algunos momentos, pues bueno, puede encantar más o menos. Ahora, luego ya veremos, iremos viendo si estamos todos de acuerdo en ciertos instantes. Pero es verdad que es una serie que, bueno, una serie que, a pesar de lo que hemos visto aquí en la encuesta, pues es de las que menos... Digamos que ha habido otras series Marvel que han gustado mucho más, ¿vale? Aquí en la encuesta que hicimos en su momento, pues tanto Loki como WandaVision, pues están colocadas en mejor posición, ¿no?, que Ojo de Halcón, pero que en general los comentarios que luego leeremos en la primera pausa, sí es cierto que son muy favorables a la serie. Así que, bueno, básicamente, si quieres, nos podríamos ir ya metiendo con ese primer episodio de piloto. Lo primero que vamos a ver es, además, un flashback en el que vamos a ver a la pequeña niña, pero muy, muy, muy chiquitilla, Kate Bishop. Ahí, pues, ya vemos que vive en una casa, pues, muy importante en el centro de Nueva York. Pues, viene de familia rica, ¿de acuerdo? Sus padres tienen pasta, ¿vale? Y de hecho la única agitación que hay en la vida de la chiquilla pues es que se van a mudar dentro de poco, van a hacer una mudanza, me imagino que para un sitio muchísimo mejor, que se va a llevar a cabo enseguida, mientras pues toda la ciudad pues de repente empieza a sufrir los desmanes de aquella invasión Chitauri de la primera película de Los Vengadores, ¿vale? Se está llevando a cabo en estos momentos, con lo cual pues vamos a ver a Kate cuando se le rompe ahí la fachada y prácticamente pues se queda ahí al aire libre gran parte de la habitación donde ya está, pues ve ahí como Ojo de Halcón desde una azotea, en una secuencia que recordamos bastante, ¿no? De Los Vengadores, pues lanza ahí una bomba explosiva, una flecha explosiva de estas, mientras luego lanza otra de estas flechas Garfio para lanzarse ahí en el edificio, claro. Y ya lo está viendo, bueno, desde cierta cercanía así relativa, y está viendo como un tío sin poderes, no se acobarda, ¿no? No se está amedrando ahí ante los aliens. Quizá no tenga la épica de sus compañeros, pero tiene la misma valentía que ellos y, joder, como que eso a ella la inspira de verdad, ¿no? Porque los demás, pues a lo mejor tienen un martillo o se vuelven verdes y tienen una que te cagas y son como más invulnerables, pero a él, como le peguen un rayo de estos de los Chitauros, pues lo fríen vivo, ¿no? Y es como que demuestra que él los tiene más cuadrados que los demás, ¿de acuerdo? Pero claro, en toda esta historia, pues el padre muere, porque están atacando toda la ciudad y algunos edificios pues sufren daños y tal. Y ya en el funeral de su padre, lo único que quiere la chica, pues es lo único que va a necesitar para el futuro, es un arco y unas flechas, como su ojo de halcón, ¿vale? Para entrenar, por si, en fin, más adelante vuelven los Chitauri o quien sea que amenace la Tierra. Y ya veremos. Si los héroes se reúnen otra vez para combatir esas amenazas, a lo mejor ella también está ahí. Y en unos títulos de crédito un poquito diferentes a los que luego veremos en los demás capítulos, aquí vamos a ver una especie de recorrido como ella, pues digamos que se mete en el equipo de tiro con arco, va entrenando, va aprendiendo artes marciales y cosillas así, hasta que llegamos a las navidades del día de hoy con esta Kate Bishop, pues ya pues crecidita y demostrando pues que en estos momentos ya para entonces es la mejor arquera del mundo, con una escenita así donde, bueno, una apuesta así de las chicas y demás, pues va a ser ella capaz de hacer tocar la campana a distancia, la campana que hay en un campanario, parece esto una especie de campus universitario o algo por el estilo, y desde una azotea próxima, pues ella pues mete una pelota de tenis en la punta de una flecha y la lanza. Al principio, pues no, aunque digamos que la flecha rebota en la campana, no la hace sonar, pero luego sí es cierto que, bueno, le pone un dispositivo y enganchando ese dispositivo a la propia cuerda de la campana, pues sí que es cierto que acaba haciéndola sonar. hace mucho más que esto, porque la campanera debe estar tan vieja ya que acaba soltándose y como se desmenuza medio campanario aquí en la gamberrada, ¿vale? Y mientras tenemos esta presentación ya en el presente de Kate Bishop, también tenemos a Clint Barton viendo el musical de Rogers, del Capitán Rogers, ¿no? Del Capitán América, donde, en fin, hay un momento donde él se fija en la actriz cantante, ¿no?, que está haciendo de Viuda Negra, y esto le hace a él pues rememorar un poquito su trauma personal, ¿no?, que Natasha murió y que él no pudo, pues en fin, dar la vida en lugar de ella. Bueno, pues Clint sigue ahí con su vida familiar, está lidiando con sus hijos mientras están ahí en Nueva York, pues con la excusa de pasar más tiempo con ellos antes de las Navidades, ¿no?, y pasarlo bien y, bueno, tener unos cuantos días así casi de vacaciones, sin que él pueda desprenderse su etiqueta de Vengador, porque la gente, claro, le ve y le reconocen, porque este no lleva máscara nunca. Con lo cual, bueno, está cumpliendo ambas facetas. Así que él está entregado ya a tope a sus labores de papaito en la Gran Manzana, sin saber que, bueno, pues que los problemas van a ir a por él, aunque él no los busque. Quizá de las cosas más importantes así va a ser ver que Clint ahora tiene un audífono, ¿vale? Pues se ha quedado medio sordo. Y bueno, pues estas son las presentaciones de los personajes. Luego ya, si quieres, vamos hablando más de este primer episodio, pero aquí de estos minutos en los que te están contando la chicha de los personajes, el trasfondo, de dónde vienen, pero todavía no hacia dónde van, pues no sé si tienes algún comentario. Alguno. Venga, cositas. Primero, has hablado de los créditos y me he acordado de una cosa que no hemos dicho hace un ratillo. Hoy no hemos hecho previo de los cómics, como hacemos muchas veces, pues primero porque tampoco hay tanto cómic aquí, pero sí que quiero enviar a la gente al Lode 6x05, que ya ha llovido desde la temporada 6, que era con el de fue el Lode dedicado a Mentiras Arriesgadas, a Galveston y también al cómic de Ojo de Halcón, que ha inspirado bastantes de las cosas que vemos en esta serie. Aquel de Matt Fraction y David Aja, nuestro españolito David Aja, que está dibujado de maravilla, que ese cómic. Y precisamente los créditos cogen la estética de ese cómic, que además luego ha quedado muy vinculada a Ojo de Halcón y ya se han hecho muchas cosas siguiendo la línea que él marcó, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia. Todos los capítulos me veía los créditos ahí como embobado, porque por lo visual me entran muy mucho. Además, como tú has dicho en este capítulo, pues sirven un poquito para hacernos ese recorrido por la vida, por el entrenamiento y el aprendizaje del personaje de Kate. Otra cosita que a mí me parece interesante es que ya le vamos pillando el truqui a Marvel con algunas cosas. Y es que me da la sensación de que cuando ellos creen que su primer capítulo es suficientemente potente, te liberan uno, episodio 1, y cuando tienen dudas de si la gente se va a enganchar o no se va a enganchar, te liberan 2. Como fue el caso de Wanda, recordaréis la paranoia de la gente allí con los capítulos en blanco y negro de 20 minutos, con las risas enlatadas y tal, allí nos cascaron 2 para acelerar un poco. Y aquí, que este capítulo, pues estando bien, tampoco tiene nada del otro mundo, me parece que fue motivo de lo mismo. O sea, nos pusieron 2 porque seguramente el segundo sí que tiene pues más acción y más chicha. Aún así, creo que en este capítulo ya nos van a meter los 2 temas principales que van a ser un poco el corazón de la serie de estos 6 capítulos. Y es que, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, me imagino que sí, aquí hay dos arcos principales importantísimos, uno para cada personaje, que van a ser un poco, bueno, lo que marque la evolución de ellos. El personaje de Kate, el de ella, bueno, va a ser su crecimiento de una persona muy hábil, entrenada y todo esto, hasta ser de verdad, por fin, una heroína, todo ese camino, todo ese crecimiento como héroe. Y en el arco de él, pues no es ni más ni menos que poder perdonarse por lo de Natasha, por la de Viuda Negra, y un poco redimirse por los pecados cometidos con el traje de Ronin. Entonces esos dos grandes arcos, pues es un poquito lo que ya nada más empezar en el presente, en la época contemporánea, nos van a ir metiendo de los dos, ¿no? Pues esas escenitas así salpicadas son un poco, bueno, pues lo vamos a ver a él con su familia, sí, os prometo que en Navidad voy a estar, no sé qué. La otra, pues un poquito con lo mismo, con su admiración a Ojo de Halcón. Yo creo que por ahí van los tiros y lo más importante de este capítulo. Y bueno, yo creo que ya desde el minuto 1 se nos va a marcar ese, bueno, el tono de acción barra humor que va barra Navidad también, si queremos, que va a tener esta serie, y que a mí me parece que, bueno, que tiene el puntito justo de esas tres cosas, ¿no? A mí me ha hecho, bueno, me ha convencido bastante. Sí, más o menos estoy de acuerdo. Es verdad que, bueno, aquí tenemos a esta Kate que va a llevar una vida pues, bastante acomodada, ¿no? Recordemos que es una niñita rica. Su madre ahora, bueno, como ya hemos dicho que su padre murió en aquel flashback en 2012, pues ahora sale con un tipo así apuesto, el tío es apuesto, las cosas como son, te puede gustar más o te puede gustar menos, que es el Jack Duquesne. De quien Kate pues no se fía, porque obviamente pues no es su padre, de acuerdo, y es normal, y los hijos pues con los padrastros o madrastras pues como que no se fían excesivamente, de acuerdo, y se va a poner ahí a investigarle hasta el punto de seguirlo hasta una subasta ahí de alto copete, una subasta benéfica en la planta, en el hall y en el recibidor, pero en la planta inferior se lleva a cabo otra subasta pues ya directamente de contrabando, donde se ponen ahí a disposición del mejor postor pues artículos mangaos directamente, que si de la torre de Stark, que si de las ruinas de la batalla contra los Chitauris, en fin, cosas así que tienen que ver con cosas de los superhéroes, ¿vale? Bastante legal todo, y seguramente pues sería un acto este que S.H.I.E.L.D. pues perseguiría sin dilación, si se enterara. Bueno, aquí es donde en un momento dado se subasta la espada de Ronin, que no sabíamos que era retráctil, pero resulta que sí. Y bueno, pues digamos, bueno, Ronin, que hay que aclarar, bueno, yo creo que no hace falta aclarar, pero bueno, la serie también nos explica claramente metiéndonos imágenes de otros productos, y tiene que decirnos algo, nos lo muestra, por lo tanto, pues entendemos que es la identidad que usó Hoja de Halcón ahí en Vengadores Endgame, cuando, en fin, pues toda su familia desapareció y él se convirtió ahí en un ejecutor así como muy vengativo, muy... un azote, ¿no?, para el AMPA internacional. Y bueno, pues allí van a irrumpir mientras están subastando esto, que se lo va a quedar además, o sea, va a subastar ahí a tope el Jack Duquesne este, va a ir a tope por la espada, y al final van a irrumpir allí, como decía, una banda ahí, una banda rusa de mafiosos, de estos que van con chándal rojos. En versión original los llaman los tracksuits, aquí pues se le llaman los chandaleros, ¿vale? Y que se llevan de allí, o pretenden llevarse, varios objetos, entre ellos un reloj que luego ya cobrará mucha más importancia, aunque ahora pues no tiene excesivo, no sé, parece un MacGuffin así de menor calado. Kate Bishop, como anda por allí también el traje de Ronin, pues que también se estaba subastando junto con algunas otras cosas, pues va a aprovechar para disfrazarse de Ronin e intentar detener a estos rusos ahí en chándal, que la verdad es que muy eficientes pues tampoco que sean, de acuerdo, e incluso fuera, cuando ya sale la acción al exterior, pasa un perro mugriento y tuerto que pasa por allí, pues pone contra las cuerdas a uno de ellos, hasta que Kate Ronin, entre comillas, le salva y se lo lleva. Al final, con la llegada de la policía, pues los chandaleros van a salir huyendo, y bueno, pues ahí queda el tema. Como la noticia va a salir en los noticiarios, pues Clint se entera de que Ronin está metido en la noticia y tal, y él dice, bueno, el verdadero Ronin no puede ser porque era yo. Con lo cual el propio Clint Barton, bueno, primero se retrotrae a su pasado de hace unos años y luego él mismo se da a poner a investigar. Con lo cual, mientras Kate, que ha estado visualizando algunas conversaciones por ahí muy importantes entre el Jack Duquesne y un familiar suyo, una especie de tío de su familia rica, el tal Armand III, pues investigando a este tipo, pues se lo encuentra ahí muerto. Y bueno, digamos que para que no resulte excesivamente sospechoso, pues no tiene más remedio que huir, porque prácticamente la han pillado ahí con el carrito del helado. Pero cuando sale del edificio, pues es emboscada por los rusos estos del chándal, que dicen, nos hiciste la vida imposible, Ronin, pero ahora te vas a enterar. Sin darse cuenta, pues que bueno, la constitución física pues como que no coincide, ¿no? Obviamente este Ronin no puede ser el que ellos buscan, pero bueno. Total, que se mide con ellos como puede, vemos que ya la chiquilla se desenvuelve bien, o sea, sabe hacer cositas y, bueno, a lo mejor no es Daredevil, pero hace cosas interesantes. Y en un momento, cuando se encierra en un coche y parece que las cosas se van a poner muy feas para ella, pues in extremis es rescatada ahí por un tío encapuchado, que, bueno, acaba dándole matarile a todos los que están alrededor y digamos que la saca de este embolado, que por supuesto no es otro que Ojo de Halcón. ¿Vale? Más o menos así, esto va a ser lo que nos va a contar este episodio piloto. ¿Qué me dices, señor Rafita? Venga, más cositas. Primera y más importante. Antes o después yo tendré uno de esos chándals, porque me han caído muy, muy bien los chandaleros. O sea, son buena gente y me han... Para ser así masilla de universo Marvel, de la estofa más baja que uno se pueda encontrar, me han caído muy bien, me encantan. O sea, y fuera de bromas, me parece muy bien. ¿Sabes que estos eran los que bailaban el Tripalos que hay con el Rubio? Sí. Sí. Pero no puedo evitarlo. Pero lo que te decía, ya sin bromas, me parece muy bien el orden en que esta serie hace las cosas. Porque luego vamos a llegar. Bueno, rascaremos ya por arriba a ver quién es la cabeza pensante de todo esto y la mano que mueve los hilos y todo aquello, pero empezamos por lo más bajo, por lo más cutre, y es que en la mafia y en el crimen organizado y todo esto, habrá algo más abajo del todo que los puñeteros chandaleros estos, iba a decir otra palabra. Me ha encantado, ¿no? Porque me parece bien que para empezar como heroína, pues no te estrenes joder, contra los Chitauri, ¿vale? Tiene que ser con algo así, cutre, unos tíos con pistola, medio drogados, borrachines, que en el fondo no son mala gente algunos de ellos, y creo que es el nivel, ¿no? Creo que es el nivel en el que esta serie quiere jugar, y me parece un acierto maravilloso. O sea, me encanta como concepto que hayan empezado por ahí, porque además se pasa todo el capítulo, pues que vamos a ir viendo ya, tampoco sabes aún dónde van a ir a parar las cosas, pero sí que estamos viendo que bueno, que hay varios empresarios que están metidos en algo de mafia, que hay algo turbio por ahí, que si el dinero, que si la subasta, o sea, son cosas así como turbias, que no sabes cómo juntarlas en el puzzle, pero ahí están, ¿no? Y insisto que me hace mucha gracia todo eso. Luego otra cosa, y con esto ya casi terminaría yo este capítulo, me parece también lo bien medido que está la serie a la hora de pasar de ser un poco James Bond, con ella, con el personaje de Kate ahí infiltrándose en esa subasta, un poquito, bueno, haciéndose pasar por uno más ahí, que si soy un camarero, que si me meto por aquí, por allá, tal, que funciona un poco como comedia de enredo, ¿no? Aparte de tener ahí su parte de espías, porque no deja de perder el humor en todo momento, sobre todo con ella. Y de verdad que a mí, yo lo he estado viendo y digo, no le pillaba el punto al tono al principio. Digo, pero ¿esto va en serio? ¿No va en serio? ¿Cómo, qué narices está pasando así? O sea, me encanta. Y luego tiene esas pequeñas pausas, pues cuando está con la madre o cuando encuentra al Jack Duquesne este, que directamente te pasa de ese tono de comedia a aquí está pasando algo serio y hay una amenaza y salta el sentido ánido ahí de todo el mundo, ¿no? Y me parece que la serie lo hace muy bien en una misma secuencia, cambiarte el tono con esa facilidad. O sea, me parece perfecto. Y ya como nota al pie, un poquito para la gente por si no ha leído los cómics o no le suena, este Jack Duquesne debería ser algo parecido, o recordarnos al Jack Duquesne de los cómics. Es que no se llama exactamente igual, hay una letra o dos que bailan en el nombre, pero este es el espadachín. En los cómics, para quien no lo sepa, nada, una cosita de una línea, este es un poco el que apadrina Ojo de Halcón cuando es joven en el circo y tal, le enseña todas las habilidades de que al final tiene como persona ágil, diestra con el uso de las armas y todo eso, y un poquito también, por desgracia, el que lo lleva al mundo del crimen, que luego ya más adelante pues se va a redimir, va a echarse una novia de estas, bueno, ya superheroica, va incluso a llegar a ser por algunos minutillos vengador, y bueno, va a ser bastante redimido. Esto es un personaje súper mega secundario, pero bueno, por ahí está. Entonces, esas habilidades que él demostrará más adelante con la espada, pues bueno, vienen justificadas un poquito por aquí. Pero bueno, más allá de llamarse casi igual y de manejar la espada, creo que tampoco tiene mucho en común, pero bueno, ahí está, ¿vale? Que la gente sepa que tiene de alguna manera un reverso tenebroso en los cómics. Bueno, dice lo de que le llevó al crimen. Claro, como en esta ocasión hemos querido hablar de Ojo de Halcón más por la serie que por otras cuestiones, y como, bueno, la verdad es que prácticamente ya hablamos de lo que consideraríamos sus cómics más interesantes a lo largo de la historia de Endor. Y bueno, digamos que en ese programa que tú has citado, pues hablamos de la etapa de Matt Fraction y David Aja, que ya hemos dicho que esa etapa es la que más ha influido en esta serie, no solamente en lo estético, aunque tampoco se trata de una adaptación, hay algunos elementos por ahí interesantes, pero ya vemos que al final Marvel acaba tomándose licencias interesantes. Pero eso es lo que iba. Perdona, Runa, lo que hay son muchos guiños. Uh-huh. Guiños estéticos en la ropa, pues entras al apartamento de ella y está decorado igual, que si bajamos por una escalera de incendios es lo mismo, los peinados de ella, las ropas, las camisetas, o sea, en ese nivel hay mucha influencia. Luego, argumentalmente, bueno, es más anecdótico. Sí, pero que a lo que voy, cuando él fue presentado en Tales of Suspense, ¿no?, en el número 57, estamos hablando del año 1964, pues en un principio, ojo, Halcón era mala persona. De hecho, fue el enemigo de los buenos y hasta que, bueno, digamos, acabó pasándose al campo de los buenos. Pero fue presentado como algunos otros personajes que fueron presentados en un principio, en su primera aparición, eran villanos, eran supervillanos. Por algunos motivos, no sabemos si porque gustaron mucho o los motivos que sean, ¿de acuerdo? Pues al final acabaron cambiando de bando. Pero sí es cierto que Ojo de Halcón tuvo una etapa, en aquellos primeros momentos como Vengador, era conflictivo. Tenía una actitud así como muy marrullera, de hecho iba por ahí tirándole los trastos a todo lo que se movía, con curvas y tal. En fin, era un personaje que yo creo que me gustó mucho luego el Ojo de Halcón de más adelante, pero el de los años 60 a mí me caía de un gordo que yo no podía con él. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, tiene muchos fans porque han quedado ya como míticos sus piques con el Capitán América, porque él un poco como que no acepta su autoridad. Siempre está diciendo, este tío que es un viejo que se ha tirado aquí no sé cuántos años congelado y tal. Y en algunos momentos lo cuestiona y quiere, incluso hay tensiones porque dice, el líder debería ser yo, no tú y tal. Y eso a mucha gente pues le ha quedado y le ha hecho mucha gracia, y es así como mítico, ¿no? Era, no sé si comparártelo con Lobezno Cíclope, pero una cosa así. Y no estaría de acuerdo contigo. O sea, Ojo de Halcón sí que me ha hecho gracia desde el principio, y a mí me parece que después le ha pasado también un poco como a Lobezno. Ya lo han emblanquecido tanto que para mí pierde el interés. Ya te tienes que ir a su propia colección para leer cosas interesantes, porque ahí en Vengadores pues me hacía menos gracia, fíjate tú, me hacía mucha más gracia al principio, en plan follonero. De hecho, él como Clint Barton, bueno, cambió de traje, cambió de personalidad, llegó a ser, bueno, con el tema de las partículas spin se convirtió en Goliath, que era un tío así como más alto, no era como el hombre gigante, pero sí que llegó a medir, bueno, no sé si eran 2 metros y medio por ahí de tío y iba por ahí repartiendo puñetazos, que no era un tema que a mí nunca me hizo gracia, esas cosillas, chicos, no sé. Verle con espadas, sí que estamos de acuerdo. Verle con espadas me mola, verle tirando cosas a los Bullseye pues también me mola, por supuesto con el arco, que es lo suyo, pero pegar puñetazos así convertido en un tío más grande de lo normal, hostia, a mí aquello me costó muchísimo. Pero bueno, en fin, que ya hemos visto que ha tenido mucho recorrido. Mucha gente dirá, ¿por qué no habéis hecho un programa especial de todo el recorrido de Ojo de Halcón? Pues porque en estos días, no queremos hacer meta podcast, pero es así, estamos haciendo lo que podemos. Porque estamos grabando todavía con el bicho dentro. Confinados, vamos a decir confinados, obligatoriamente. Sí, señor. Y joder, bastante estamos haciendo ya, dejando cosas grabadas para luego con la pereza que nos está dando. Pero bueno, bastante bueno, es esto. Escucha, tampoco pasa nada, vamos a contarlo. Casualidades de la vida, que vivimos a 500 kilómetros y estamos aquí confinados los dos a la vez. Así uh-huh. que nada mejor que grabar Ojo de Halcón, hombre, sí, compartir aquí los días de clausura en el convento. Sí, el programa de The Witcher tiene también lo suyo, porque ahí somos uno más y también él lo ha pillado, que está en otra parte también, en otro lugar del mundo, con lo cual ya ves, tres hombres, tres COVIDs diferentes, tres ciudades diferentes. Tres destinos. En fin, bueno, vamos a seguir con la serie, nos vamos con el episodio número 2. Aquí vamos a ver cómo Kate se lleva a Clint a su piso de soltera, por decirlo aquí. Aquí es cuando ella le confiesa que es su mayor fan y empezamos a ver un poco las dinámicas entre los dos. Sin embargo, pues bueno, van a ser encontrados y atacados bastante rápidamente por los chandaleros, que se ponen ahí a tirar como locos cócteles molotov y le queman el piso aquí a la muchacha. Y ojo, porque el uniforme de... ellos se marchan de allí, ¿no? Pero se dejan el uniforme ahí en una silla, el de Ronin, se va a quedar ahí en el piso. Así que se refugian ahí ellos en el pisito neoyorquino donde Kid, bueno, pues debería quedarse hasta que se solucione todo, porque ahora ya sí corres peligro, estás metido en todo este asunto y bueno, esto te supera un poco. Esto se lo dice Clint Barton porque, bueno, de algún modo él no la ve preparada para meterse en rollo superheroico, aunque ella está como loca, pones un uniforme, un nombre y ala, y ser una superheroína, la voz de ya. O sea, ella está a tope con este asunto. Total, que Clint se pone a investigar qué ha pasado con el traje de Ronin y, bueno, entre varias peripecias que ha pasado el traje de aquí para allá, el caso es que ha acabado en propiedad de un grupo de roleros que juegan partidas en Central Park. La mayoría son bomberos y polis y demás. Entendemos que, bueno, podemos trazar una línea de ruta de cómo ha acabado en uno de estos roleros que juegan ahí haciendo... Me da un poquito de... No sé si me gusta o me disgusta este tema. Yo también te advierto que mucho del rol en vivo no soy, pero bueno, el caso es que aquí no tiene más remedio Clint Barton que hacer un poquito el paripé con los roleros para que le acaben devolviendo su uniforme. Es que tiene cojones esto. Pero bueno, aquí ya acaban haciendo unos cuantos amiguetes que más adelante tendrán, bueno, unas dinámicas importantes con ellos. Puede que parezca que no va a más, por lo menos cuando tú ves este episodio dices, pues una gracieta más, pero luego ya vemos que sí que esta gente puede marcar alguna diferencia en el futuro. Y mientras Kate pues se reúne con su madre en una cena y con su novio, vemos las tiranteces que hay entre ella y el Jack Duquin este, con quien acaba teniendo, bueno, de hecho ella le pica hasta el punto de decir, oye, pues si eres tan buen esgrimista y no sé qué, pues vamos a poner los trajes y vamos a ponernos a tirar un poco, ¿no? Y nada, pues tenemos un momento aquí de grima donde vemos que al final el tío sabe más de lo que parece, se está conteniendo, se deja ganar, no se aplica a fondo, por lo que está claro que es un espadachín consumado. Bueno, el episodio va a acabar con Clint Barton apresado por los chandaleros. De acuerdo, de hecho, bueno, pues el mismo se... Ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? O sea, los chandaleos te encuentran si el guionista quiere. Si el guionista no quiere, pues no te encuentran. Aunque, bueno, también es cierto que Clint Barton como que se deja atrapar. Y Kate, pues acaba uniéndose a la fiesta por accidente. De hecho, se cae de una cristalera ahí en el techo a lo Batman, solo que ella, pues en plan aparatoso, en plan torpe, en plan metedura de pata. Y entonces los atrapan a los dos. Y entonces va a ser cuando vamos a conocer a la persona que dirige, a la jefa de campo, por decirlo así, de algún modo. Bueno, no es la jefa total, pero bueno, es la que dirige a esta mafia de segunda, que no es otra que una mujer sordomuda, con una pierna ortopédica, pero que eso no le impide ser una mala bestia, y que no es otra que esta Maya López. Esto nos contaba el episodio número 2. Yo decía que entendía que Marvel nos pusiera dos capítulos juntos precisamente por esto, ¿no? O sea, ya las cosas que tú has resumido aquí a mí me parece ya que son bastante más interesantes que las del primer capítulo, ¿vale? Porque más allá de presentar los personajes y dónde está cada uno, pues tampoco, es que tampoco había mucho más, ¿vale? Aquí sí que ya por fin ya tenemos a los dos protagonistas juntos y empezamos a ver las dinámicas entre ellos. Pues bien, un poquito él así como de figura protectora, que realmente que necesita que la protejan todavía, aunque es muy hábil y todo esto, pero todavía está verde, ¿no? Y mola. Es parte de lo que mola en ella. Cuando ella sea un personaje maduro, ya no sé si molará tanto. Pero en este punto en el que la encontramos aquí, tan torpecica y tan ingenua, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y todo... Toda esa verborrea que tiene ella preguntándole cosas, porque al final es que está muy flipada con Ojo de Halcón, ¿no? Eso de compartir aventuras con él la tiene muy, muy, muy, muy flipada. Y creo que tanto el guión como ella lo transmiten a la perfección. O sea, me encanta, ¿no? Esa admiración. Fíjate que no hemos tenido así en este universo Marvel ningún personaje que haya tenido oportunidad de tener una relación así, pues yo qué sé. Bueno, mira, estaba pensando, te iba a decir Capitán América o con Thor o tal, pues mira, con Iron Man sí, ¿no? Ese primer Peter Parker recién aterrizado sí que flipaba mucho cuando estaba con Iron Man y quizá podría recordar un poco a esto, ¿no? Pero aquí, pues chicos, yo creo que van un punto más allá y es porque además comparten habilidades, ¿no? Con el tema de disparar, le acribilla preguntas sobre las flechas. O sea, todo eso me parece que está muy, muy bien llevado. Me encanta. O sea, todo esto ya, yo, este capítulo ya a mí me coge para la causa, pero a tope. Fíjate tú que viendo la serie una segunda vez, ya en este capítulo detecto una tensión entre ella y su madre que la primera vez pues no la detecté. Era más como, bueno, la madre pasa de las tonterías de la hija. Pero ahora volviéndolo a ver, digo, coño, ya se nota aquí que la madre, con las cosas que le dice Kate, claro, sabiendo lo que hace la madre luego, lo comprendo, ¿no? O sea, hay una... Ella pone unas miradas y toma aire de una forma y quiere quitarle esas ideas de la cabeza a su hija a cualquier precio porque realmente sabe dónde se está metiendo. Y mira, me ha hecho más gracia, tiene por lo menos un segundo visionado para detectar estas cositas, esta serie lo tiene, ¿no? Y yo también, dos cosas me quedan ya por decir, estoy un poco como tú, esto del rol en vivo no sé tampoco cómo tomármelo. ¿Vale? Porque llegan siendo un chiste, no dejan de ser ahí, como, yo creo que de alguna forma se ríe un poquito de ellos, ¿vale? No es que haga sangre ni nada, pero son un poco los raros que se disfrazan para jugar al rol aquí en Central Park o donde sea. Y si bien es cierto que más adelante va a tener momentos donde los redime un poco, porque son gente que ya te dice que tiene profesiones ahí, pues bomberos, policías, economistas, no sé qué, o sea, gente, vamos a decir, es lo que mi madre entendería como hecha y derecha, pues es que al final de la serie los vuelve a convertir en un chiste, ¿no? Cuando los pone allí de camareros y se flipan tanto cuando ayudan y tal. Y no tengo claro yo si quiero que saquen... vamos a decir, frikis en esta serie para esto. No estoy seguro. No termino de... No me ofende ni me raco las vestiduras ni nada de eso, pero los clichés me tocan un poco los pies, ¿vale? Entonces me incomoda. No sé hasta qué punto, pero me incomoda un poquito. Y de nada, hecho, por último, de hecho, tener por aquí... Sobre este particular, dime. También es cierto que, bueno, los frikis, entre comillas, pues somos personas que tenemos buenas actitudes. Y si nos dicen que se ríen con nosotros, pues entonces como que no nos damos por aludidos en el sentido de que se puedan estar riendo con nosotros. Pero hay algunas cosillas donde que yo lo sigo viendo, lo veo mucho, y yo entiendo que no sé ciertas cosas que se ven en los cómics, sobre todo cómics de los años 60, donde los trajes pues eran diferentes y donde el diseño pues muchas veces era estrambótico, eso no se lleve a pantalla. Lo citábamos hace nada con Spider-Man No Way Home. Pues no vas a presentar a Electro con la máscara esa, con los rayos ahí saliendo como si fuera una estrella de mar. Pues eso es ridículo. Obviamente eso no lo vas a meter. Aún así, te marcas el lujo de hacer un homenaje. Eso está bien hecho. Pero aquí eso de presentar ella cuando dice es que tú necesitarías marca, necesitarías venderte mejor y tal, que eres el patito feo de los Vengadores. Y le dibuja el traje, esto es un poco más adelante, pero bueno, sí es verdad que le dibuja el traje clásico, aquel morado con las alitas estas en la máscara y demás, y el otro dice, bueno, ni de coña me voy a poner eso. Vale, yo entiendo que tampoco van a usar ese traje, yo no quiero ver ese traje porque hay trajes que en acción real quedarán como la mierda, o sea, yo creo que sí, que no iba a quedar bien. Por mucho que algunos digan, bueno, con ciertos tejidos, chico, yo creo que no, y menos a Jeremy Renner, es que no le veo. Vale, entonces, pero de ahí a ridiculizarlo también, porque te estás riendo del tema, te estás riendo del personaje, ¿no? Es, no sé, es como presentar a Superman ahora y que se ría, pues qué sé yo, ¿te imaginas a Superman con los calzoncillos por fuera y que también Superman se ría? No sé, yo creo que hay algunas cositas que, aunque obviamente no las tenemos que aceptarlas como lo que son, no sé si acaban de ser guiñitos en las que nosotros también nos deberíamos reír, o en realidad... son ofensas ya directamente pues a ciertos aspectos clásicos, ¿no? Yo sí que creo que hay formas y formas de tratar las cosas, pero bueno, no sé, no, por eso ya te digo que a mí no me ha ofendido mucho, pero no sé si porque no es ofensivo o qué, porque posiblemente algún friki haya por ahí pensando, primero, que él juega el rol en vivo y él se ha sentido violentado, y que además le encantaba el traje de Ojo de Halcón antiguo y que, bueno, que ahora se descojonen con la pinta que tiene Ojo de Halcón con ese traje, pues bueno, de algún modo también se están cagando un poco en la etapa clásica del personaje. A mí lo que me toca un poco los pies es que solo saquemos este tipo de aficiones, como el rol en vivo, pero podría ser cualquier, la lectura de cómics o pintar figuritas o minis o tal, que solo saquemos esto para hacer chistes, ¿vale? Y no con naturalidad. pero bueno, que es que no me quiero poner, ya te digo, no me quiero poner talibán. Pero fíjate, por el tema de los disfraces, te voy a cambiar aquí de tercio, una anécdota que me ha pasado a mí, nada, ayer precisamente, ¿vale? Papá Noel, que es muy generoso y muy sabio, le trajo a mis hijos para que compartieran un cómic de los Vengadores, de estos que hay en una cadena de hipermercados, ¿vale? A precio muy asequible, y tiene así una recopilación de tres o cuatro cómics de los Vengadores, con, bueno, los Vengadores contra Ultrón, se llama. Y en la primera página aparece la Visión, aparece así, está lloviendo, es un número bastante clásico de los Vengadores, aparece la Visión en plena tormenta y te está diciendo ahí, wow, fíjate, la Visión, cualquiera se calaría, pero él, como bueno, la lluvia lo atraviesa y tal, y de repente aparece una, no es la página completa, pero casi, aparece la Visión ya solidificado con su traje, pues el traje clásico de de la Visión de toda la vida. Y mi hijo pequeño, que tiene 5 años, pero ya ha visto todo Marvel, me dice, papá, ¿por qué sale aquí la Visión con el traje que se pone para Halloween? Es que está de fiesta. Y digo, madre mía. Claro, él asocia, él no, es incapaz de entender que ese es el traje de verdad de la Visión. Entonces, estas series, lo digo por la lectura esta, de que estas series para mucha gente, pues son la puerta, para mucha, pero mucha, mucha, muchos millones de personas, son la puerta de entrada a conocer a muchos personajes, y la ropa que le pongas, la forma de hablar que le pongas, la actitud que le des, va a ser lo que ellos van a marcar en la casilla de canónico para esos personajes. Entonces, cuando tú coges un disfraz y lo usas para un disfraz, un uniforme, y lo usas para el chiste, pues estamos un poco las mismas. Yo no sé, a mí me hace gracia que lo uses, y me parece que usar el traje de Halloween, o sea, de clásico de Visión en Halloween, igual que el de Wanda, era un chiste adorable, adorabilísimo. Igual que aquí me parece que la forma que tiene ella de dibujarlo y el otro decir, ah, eso tal. Pero en el fondo, pues yo no sé si... No sé. Oye, pues a mí, yo he visto Ojo de Halcón así toda la vida y nunca me he reído de él. Me parecía maravilloso, igual que veo a Lobezno de amarillo ahí con rayajos negros y me encanta ese uniforme, o el marrón todavía más. Y yo qué sé, no sé si quiero que estas cosas queden para los chistes. No estoy seguro. No me pongo anti, pero sencillamente no estoy seguro de si es lo que quiero. Pues oyentes, ya sabéis lo que tenéis que decir y vuestra opinión. orbitaendo@gmail.com. ¿Os ofende? ¿No os ofende? Bueno, sobre este segundo episodio, ¿tenéis algún comentario más, hijo mío? No, Maya la dejamos para más adelante, cuando tenga más minutos. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es una pausa. Ya está, porque yo creo que hay que hacer una pausa. Volvemos enseguida. Reseñas LODE. Rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas LODE. En la órbita de Endor. Saludos mundo, hoy voy a aprovechar este microespacio para reseñaros un cómic que se llama El Departamento de la Verdad. Es un cómic que ha sido publicado por Image y que aquí en España pues no lo hace llegar Norma Editorial, ¿vale? El guión es de James Tynion IV, que para mí pues es un guionista excepcional. Lo que hizo en nuestros últimos tiempos con Detective Comics pues es una auténtica maravilla. Luego ya en Batman me ha gustado un poquito menos, pero bueno. Y tenemos a Martin Simons, que había hecho cositas por ahí en Jessica Jones, en alguna cosita con Joe Hill, en, como por ejemplo Dying is Easy. Bueno, digamos que aporta un dibujo muy a lo Dave McKean, muy de cómics vértigo de entonces. Bueno, ¿qué nos cuenta El Departamento de la Verdad? Pues es un cómic que podríamos decir que va de teorías de la conspiración. Y puede que esto os eche para atrás a muchos, pero ojo, porque aunque la idea, la premisa así sobre el papel no sea gran cosa, ojo porque el cómic va mucho más allá, ¿vale? Aquí lo que nos cuenta, voy a hacer un pequeño resumen sin demasiados spoilers, pero algo hay que contar, ¿no? Es que un tal Cole Turner, que es una ratita de biblioteca que está investigando grupos así conspiranoicos relacionados con culturas neonazis estadounidenses y de grupos de estos que están consiguiendo poderes, ¿no?, en Internet... Pues un buen día este Cole Turner, un grupo de personas así como de alto standing, lo van a meter en un jet privado y se lo van a llevar a la Antártida. Y una vez allí, van a acabar llegando en esta aeronave hasta el mismísimo fin del mundo. Es decir, el límite de nuestro planeta. Un planeta que resulta ser plano como una moneda y cuyos picos nevados pues suponen la frontera con la nada misma. ¿vale? Y en ese instante, pues aparecerá un agente que matará a todos los que rodean a Cole Turner y se lo va a llevar a él para interrogarle. Claro, Turner lo que piensa es que le van a matar. Pero al final lo que hace esta nueva gente que han matado a todos los demás, en realidad lo que están haciendo es reclutarle, porque forman parte del denominado Departamento de la Verdad, una agencia secreta que de lo que se encarga es de impedir que ciertas teorías de la conspiración pasen de ser precisamente eso, teorías de la conspiración. Porque al parecer, en nuestro mundo, cuando un determinado número de personas creen en algo firmemente, la realidad se amolda a esa supuesta creencia hasta incluir ese añadido a la realidad que conocemos. De tal forma que si suficientes personas creen que la Tierra plana es verdad, la realidad acabará adoptando esa forma y siempre habrá sido así, porque añade un efecto retroactivo histórico, que se confirma porque hay pruebas firmes, incontestables, de que Stanley Kubrick pues fue quien filmó el primer alunizaje, que todo fue un montaje. Pues si hay suficientes personas que empiezan a creer en eso, todo el mundo, hombre, a lo mejor todo el mundo no, pero si un buen número de gente, estamos hablando de millones de personas, pues esa mentira se va a acabar convirtiendo en verdad en nuestro mundo, y siempre será así. Pero hacen falta pruebas físicas evidentes, ¿vale? Sobre esa premisa veremos cómo estos agentes del Departamento de la Verdad van a ir impidiendo que otros grupos de élite convenzan a suficiente gente, bien matando a estas personas o bien saboteando las maniobras para que nuestra realidad siga siendo como la conocemos. Al final puede que no haya tanta conspiración, porque es una lucha contra creencias muy concretas, porque si suficiente gente, pues empezamos a pensar que Gandalf es real, no forma parte de ninguna teoría de conspiración, pero sí hay pruebas tangibles de que Gandalf es real, pues la realidad acabaría haciéndolo real, ¿vale? Y entonces el Departamento de la Verdad tendría que actuar robando las pruebas, destruyéndolas, desmontándolas en los mismos foros donde todas estas teorías nacen y acabando con toda evidencia. Claro, muchos vais a decir, ya, pero es que no hay pruebas de que Gandalf exista realmente, como no hay pruebas de que la Tierra sea plana o que Kubrick filmó el alunizaje, porque todas las supuestas pruebas que hay por ahí, pues todas se desmontan con facilidad. Pero ¿qué ocurre? Que en este cómic se habla de un nuevo grupo de poder conocido como Sombrero Negro que sí que está aportando esas pruebas físicas. Están logrando que haya evidencias palpables. Sombrero Negro es el gran enemigo del Departamento de la Verdad porque, sin saber muy bien cómo lo consiguen, porque es imposible, pero lo están haciendo posible. Están aportando esas pruebas irrefutables que, si llegan a suficiente número de personas, pues los acabarán convenciendo y amoldando la realidad a esas teorías. Al final, pues como todo cómic de thriller así de misterio, pues va a haber un montón de preguntas que van a tardar en ser contestadas. Hay enigmas que se plantean, que van a hacer que te comas la cabeza durante un montón de números. Cómic con momentos bastante inquietantes, con algo de terror, con un dibujo, pues eso, muy en la línea de Dave McKean, como ya he dicho antes. Creo que con estas pistas ya te puedes hacer una idea de lo que el Departamento de la Verdad pues te puede ofrecer, si es o no es tu cómic. Aquí la pelota está en tu campo. Ha empezado con un primer tomo que está bastante bien, es muy recomendable. Luego ya veremos hacia dónde se dirige la serie. Lo iremos viendo por aquí. Vamos a seguir con el programa. Seguimos en la órbita de Endor con Ojo de Halcón, Hawkeye. Vamos a meternos con el episodio número 3. Un episodio que yo tardé bastante tiempo en ver, porque de hecho ya íbamos hasta el episodio 5, cuando yo empecé a oír rumores de que salía Kingpin y todo este tema, o sea, un poquito antes, ya me empecé a seguir con la serie, porque yo con estos dos episodios que hemos visto hasta ahora, yo estaba diciendo, a mí esto me da igual, me está dando bastante igual. No está mal la serie, me gustan los personajes y me hace gracia ellos. Pero lo que está pasando en la serie no me afecta lo más mínimo. Y posiblemente este tercer episodio fuera el episodio que ya me empezó a picar un poquito más la curiosidad. Vale, va a empezar con ese flashback del pasado de Maya López. El personaje que fue presentado muy, muy, muy rápidamente al final del anterior capítulo. La vemos aquí de niña siendo instruida por su padre, que le hace ver que, bueno, pues debido a su discapacidad, porque ella tiene... Ella no solamente es que sea sorda, sino que además pues le falta un pie, pues tiene que hacerse valer, pues eso, a costa de sus otros sentidos, de mirar más, de estar más pendiente de las cosas. Y también veremos, pues, cómo una bella crecidita y viendo que, bueno, pues ha metido... Ya ha aprendido artes marciales y hace un montón de cosas y demás, pero también es verdad que el padre le ha metido en el... La querrá muchísimo y se lleva muy bien y, madre mía, el drama padre-hijo... padre-hija... Pero, macho, has metido a tu hija en el rollo de la mafia y el crimen. Entonces es normal que pasen estas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues que ella ve en un momento dado, en un taller de estos donde se supone que están ahí haciendo operaciones chungas y clandestinas, pues ve que Ronin ha aparecido, se ha cargado ahí a todos los hombretones, todos los matones que trabajan con su padre y a su padre. Y de hecho ya su padre medio moribundo, a punto de morir, pues le dice: Maya, siga, venga, no te rindas y tal. Vale, pero claro, Maya ya con Ronin pues tiene venganza para toda la vida ya. Volvemos al presente y precisamente Maya está interrogando a Clint con ayuda de un personaje que es como su mano derecha, que se llama Cassie. Pero bueno, están ahí interrogándoles a su manera, que si sí, que si no, que si para ti, que si para mí. Total, que Clint se escapa en un momento determinado, o sea, se escapa rápidamente, se libra de sus ligaduras y se sale de allí. Y todos los chandaleros ahí detrás, ¡a por él! ¡Que no se nos vaya! Incluyendo la propia Maya López, que es la que le acaba localizando y digamos que tienen ahí un encuentro. Y bueno, pues digamos que Ojo de Halcón, pues es mucho de Ojo de Halcón y los matones estos pues no tienen nada que hacer con él. Y a Maya de momento pues también la tiene también, digamos, la controla. De hecho, incluso de un flechazo se las apaña para liberar a Kate y al mismo tiempo dejar herido al Cassie este y tal. Y bueno, pues digamos que ya entre los dos pues acaban recuperando sus arcos ambos y bueno, pues digamos le dan una paliza a los rusos estos, pero vamos, que salen de allí bien rapidito. Eligen meterse en un coche así mamotreto de estos norteamericanos en lugar de robar. Hay un Dodge Challenger del 72 que es una preciosidad, por motivos más de honor que de otra cosa, pero luego ya ves para qué. Pero bueno, total, que ellos, los malos sí que les van a perseguir en este coche y en otros muchos vehículos. Con lo cual tenemos aquí un escenón donde Clint, que bueno, ha perdido en el enfrentamiento contra Maya, ha perdido el audífono, con lo cual él no se entera de nada, él no oye ni nada. Es cierto que mucho más adelante vamos a ver cómo los cerebros de Kate y de Clint pues funcionan casi igual, ¿no? Están compenetrados a topes, ¿no? O sea, acaban alcanzando las mismas conclusiones entre los dos. Pero bueno, durante la persecución ahí en coche, pues vamos a ver pues cómo Kate va disparando por la ventanilla del coche un montón de flechas de estas especiales que tiene Clint. Que si una flecha con Blandiblob, que sale ahí un montón de material ahí que puede servir para un montón de cosas. Una especie de Blandiblob creciente. Flechas como con cabrestantes, ¿no? Que si la lanzas a un coche, pues digamos atrae a todos los árboles de Navidad que hay ahí en el recinto y te la acabas cargando. Tenemos también las flechas, estas con gas, lanzas una flecha, se llena de gas, ya está, pues no ven un carajo, la gente da a toser. Flechas explosivas, por supuesto, lanzas una flecha, ¡pum!, una explosión que te cagas. Flechas de ácido para fundir semáforos, lo vemos aquí en la escena. Una flecha pin, que es, bueno, con tecnología pin, ya sabes que puedes agrandar o encoger cosas, pues lanzan una flecha normal y con la otra con tecnología pin, pues golpeando aquella otra flecha, pues se convierte en una flecha gigante que destroza medio puente. Tú imagínate una flecha ahí que puede que mida 50 metros o 40, ¿vale? Ahí en mitad de todo el puente, que también quita otro coche de en medio. Pero bueno, al final sí que es cierto que van a tener que parar ahí en mitad de uno de estos puentes de Manhattan. Y bueno, pues al final, entre una flecha ventosa que parecía que no iba a tener mucha utilidad, pero luego resulta que sí, ¿de acuerdo? Y otra de estas flechas Garfio, pues van a escapar de allí cuando ya se echan Maya y sus más fieles matones. Después de haberse cargado un montón, ojo, han cargado media banda. Pues acaban marchándose de allí en el techo del metro que pasa justo por debajo y digamos que dejan ahí a los chandaleros con un palmo de narices. Una escena que entre lo que vemos que pasa en el taller este que donde están ellos y les estaban presos y luego toda la persecución, pues tenemos aquí posiblemente la secuencia que la serie ya nos iba pidiendo desde hace ya bastante. Una serie muy, o sea, una escena super Marvel, una escena estupenda, quizá... Bueno, el ordenador a mí aquí me canta un poquito, sobre todo cuando se muere el Dodge Challenger del 72, pues eso está hecho más por PC que otra cosa. y no me ha gustado mucho, pero bueno, el resto del tiempo la verdad es que es una escena fantástica. Y ya llegando al final, pues desde este momento, pues ya empezamos a ver que Maya está hablando con un jefe, con alguien que está por encima de ella. De acuerdo, de momento no es alarmante, pero bueno, sí es cierto que ya hace una llamada diciendo, ha pasado algo, ojo. Como si fuera un auténtico pez gordo. Luego ya veremos, porque de momento Kate sospecha del novio de su madre, no de su madre. Pero bueno, como en Bishop Security, digamos que hay una base de datos bestial sobre criminales y delincuentes, que esto es una pista que al principio lo suelta ella y tú como espectador pues no atas cabos, pero luego dices, hombre, ¿por qué iba a tener la madre de Kate una base de datos de criminales y delincuentes del copón? Que ahí hay, puede haber información apreciable sobre los chandaleros y sobre lo que sea. ¿Por qué? Bueno, luego entendemos por qué. Bueno, el caso es que se infiltran ahí en el ático de Eleanor Bishop, ¿vale? La madre de ella, para buscar en el ordenador. Pero bueno, digamos que aunque encuentran algo muy sospechoso bajo el nombre de una empresa que es Sloan, Sloan SL, Sloan Limited, digamos que al final como que el ordenador detecta que está produciéndose una intrusión y la expulsa del sistema a ella. Justo en el momento en el que Clint, mientras está echando un ojo por ahí por el ático, acaba siendo pillado por sorpresa por Duquesne, que tiene en sus manos precisamente la espada de Ronin y se la pone en el cuello, y ahí acaba un poco el episodio. Este ha sido el resumen del episodio número 3. Señor Rafa Pagis, su turno de lanzar flechas. Venga, vámonos. Primera cosita, este capítulo ya, como tú has dicho, ya tocaba, porque más o menos como medio capítulo debe ser acción. Y acción, para mí, que cumple, ¿vale? Cumple el nivel. Hemos hablado aquí en alguna que otra peli y en algún que otro producto audiovisual que, oye, si cogemos y le damos una serie de 5, 6, 7, 8, 9 capítulos a un personaje, qué menos que sacarle partido a los poderes y enseñárnoslo haciendo cosas un poquito más originales de lo normal, ¿no? Ya que tienen su espacio. Y eso, por desgracia, en algún otro producto no ha pasado, pero aquí sí. O sea, tú lo has explicado muy bien. Todo ese rato que dedican a enseñarnos flechas nuevas y usos diferentes, pues oye, que es que en las películas pues no ha habido espacio para todo eso. A mí me parece que la secuencia tampoco es nada de volverse loco, no llega a lo mejor al nivel de la primera, de aquella del halcón en su propia serie, ¿no? Esos primeros 20 minutos brutales volando por el cielo y tal. Pues a lo mejor no es tan cinematográfico, no llega a esa escala, pero es que me parece que está muy bien. Creo que es muy divertida, muy ingeniosa, muy variada, y yo creo que no se le puede pedir más a una serie como esta, ¿no? Así tan, entre comillas, pequeñita. O sea, por mí, la acción está salvada bien. No diré sobresaliente, pero con un notable medio-alto, para mí sí. Me lo paso realmente bien con la acción en esta serie. Luego me voy a ir al personaje de Maya, de Echo, que me hace gracia también, bastante gracia, como está construido en la propia serie. Porque comparte con Kate todo esto de... Es un personaje que recoge cualidades, digamos, de los dos protagonistas. Con Kate comparte todo esto de que al final ella no tiene poderes como tal. Ella lo que consigue, lo consigue a base de tesón, de entrenar, de tener la suerte de que ha habido alguien que le ha enseñado. Pero digamos que no tiene capacidades especiales. Esta no es un Daredevil, un Spiderman o algo así. Por lo menos de momento me da la sensación a mí de que no lo es. Y luego comparte, aunque esto se explorará más adelante, con Clint Barton, con Ojo de Halcón, el carácter, ¿no? Esa cosa que él le dice de, es que somos armas, somos iguales porque somos armas. Yo creo que ella, en ese sentido, pues es un poquito igual que él, ¿no? Y me gusta cómo está construido este personaje. Además, está siempre eternamente enfadado. Y también me gusta, ¿no? Ese gesto ahí que tiene de pues eso, de enfadar con el universo, me parece que funciona. Saliéndonos ya de la pantalla, fíjate, esta chica, bueno, si alguien quiere saber qué más ha hecho, que no pierda el tiempo, porque es que no ha hecho nada más. Es prácticamente su primer trabajo y ya tiene la serie de Echo ahí prevista para ella. Es de origen indio, está nacido y ha crecido en una reserva india y prácticamente no salía de ahí más que para ir al instituto y casi ni eso. Tiene la cosa de que es el primer personaje en el universo cinematográfico Marvel que de verdad tiene discapacidad, porque aunque vimos que en Eternos había un personaje que era mudo, eso era actuación. Esta sí que es sorda de nacimiento Y esa pierna que le falta también la ha perdido, bueno, la ha perdido en vida, ¿vale? O sea, le falta de verdad, esto no son efectos especiales. Entonces, bueno, pues un poquito ponerlo en valor, que esta chica, todo lo que le vemos hacer, pues al final lo hace ella, porque es una tía que en el mundo real también es bastante hábil. Suponemos que muchas de las escenas de acción tendrá doblador y tal, pero hay cosas que sí las hace, ¿no? Y a mí me parece que la salva muy bien. De hecho, creo que de niña hay un perro que le muerde y por eso tiene también como una deformación en el labio, y porque son cicatrices del ataque aquel que sufrió y tal. Y a mí, pues yo qué quieres que te diga, esta chica me ha parecido una sorpresa. No te diré que me enamora ni que sea mi personaje favorito ni nada por el estilo, pero como personaje gris también me parece que está en un punto perfecto. Y luego, si la gente se fija en el flashback del principio, cuando ella es una niña, hay un momento que llega por ahí y llega su tío, le dice, no sé qué, ven con tu tío, tal, o algo así, le dicen. Ahí ya se oye la voz de Kingpin, ¿vale? Es él el que habla. Lo que pasa que no. Bueno, él, supongo que los americanos, si le tenían la voz pillada al actor, habrá sido más fácil que aquí en España, que bueno, sabemos que los actores pues ponen voces a 27, los actores de doblaje ponen actores a 27 personajes, con lo cual, bueno, puede ser o no puede ser, pero allí en Estados Unidos ya el rumor creció mucho de que Kingpin estaba por ahí en cuanto se le oyó la voz en ese inicio. Y nada, ya por último, no puedo evitar poner sobre la mesa el gag ese de Kate dando consejos de amor al chandalero que la tiene allí retenido, pues me parece también muy, muy gracioso. No puedo evitarlo, es de esas cosas que esta serie a mí me conquista con esas tonterías, chicos. Y sí, que es una tontería, que ya lo sé, pero me hace mucha gracia. Esta Kate Bishop está graciosísima aquí en ese momento, me encanta. Sí, con el tema de las entradas de su novia para ver Imagine Dragons y todo este tema. Sí, eso es. Sobre el personaje que estás diciendo, es verdad, vamos a ver, yo, para empezar, no tenía ni idea. Me acabo de enterar ahora de que esta chica, Alacua Cox, que hace de Maya, realmente que lo de la... que fuera sordomuda de verdad, pues me acabo de enterar justo ahora mismo, francamente. Pero es lo que dices tú. A pesar de que al principio pues no parece un personaje tampoco muy interesante, si ves que hay un instante que es cuando, después de que Ojo de Halcón le diga, oye, cuidado con Cassie, porque te fías mucho de él, pero fiable no es el chico, ¿eh? Y a partir de ahí yo creo que ya veo al personaje con otros ojos. Y como cuando luego, estamos adelantándonos bastante, pero sí es verdad que cuando ella... luego se reúne con Cassie y le dice, ¿dónde has estado? Pues nada, yo haciendo mis cosas, ya. Y luego en la reunión de Kingpin, que es ahí donde ella, tú como espectador ya sabes que ella no se está fiando de estos. Tú ya sabes como espectador que ella, pues la gente en la que más confianza tenía, pues ahora ya no la tiene, o sea, ahora se ha quedado más sola que nunca. Pero ¿cómo le sigue el juego, no? Me parece que está muy bien hecho, o sea, que es ahí cuando a mí el personaje más me hace gracia. Porque a mí, si me dices que esta tía va a tener una serie aquí en el episodio 3, pues digo, pues ya me dirás tú qué gracia tiene este personaje. Pero luego yo sí que veo que va ganando a medida que va avanzando la cosa. Así que, bueno, habrá que ver esa serie de qué va y qué nos va a contar, claro. Es que, claro, en esta serie evidentemente hay dos protagonistas que ya hemos hablado un poquito y habrá que volver a hablar, supongo, del arco del personaje, de la evolución que tienen los dos. Y quitados ellos, el otro personaje que hay que evoluciona, pues es este, es el de Maya. Entonces, pues no deja de tener su interés. O sea, este no es un personaje como cualquier otro chandarero, que viene, soy malo, me pegan tres hostias y me voy. O sea, esta empieza la serie en un punto y lo termina en otro diferente y mucho más interesante. Entonces, bueno, yo no sé si esto da para una serie. Pues no lo sé. Hombre, teniendo en cuenta que los cómics... esta ronda siempre el universo de Daredevil, pues mira, igual con eso ya, fíjate, si me entran ganas de verlo, ¿no? Pero incluso sin eso, pues insisto, ha quitado los dos protagonistas, es el otro personaje que tiene evolución y que tiene algo, bueno, algo que contar sobre él, ¿no? Y me parece, bueno, me parece que bien, no sé si para una serie, pero me parece bien el tratamiento que le han dado en la serie, creo que más que digno. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir porque es cierto que ya en el episodio 4, aunque parecía que la cosa pues iba a poner un poquito chunga, ¿no? Con Duquesne y con la espada de Ronin ahí puesta en el cuello de Clint, pues bueno, pues aparece por allí Eleanor, la madre de Kate. Claro, lo identifican como un vengador. ¡Ay, pero qué hace Ojo de Halcón en mi casa! y como que rápidamente pues las hostilidades pues acaban en el acto, porque obviamente pues ese señor pues no puede estar aquí para robar. Este tío es un héroe, ha salvado al mundo y aquí debe estar para cosas buenas nada más. Así que nada, pues digamos que no. Acaba la tensión, se busca ahí una excusa para, pues estamos por aquí, casi a lo Eddie Murphy, ¿no? En Super Detective, pues estamos por aquí, pues mira, fíjate, pues hemos venido para nada, o sea, pasamos por aquí, qué casualidades de la vida. Se sientan todos ahí a hablar y bueno, pues la madre de Kate, pues muy bien, pues, porque Kate le dice, somos compañeros, y el otro, no somos compañeros, ¿no? Bueno, somos amigos, pues bueno, tanto como amigos, o sea, digamos que como que le va quitando Clint un poquito de hierro al asunto mientras la otra está entusiasmada. Y luego al final, cuando la chica ya se ha ido de en medio, pues la madre ya le trinca por banda y le dice, oye, tú me imagino que tú eres responsable y demás y te darás cuenta de que ella ni es una superheroína ni tiene edad para hacer estas cosas, así que quítale los pajaritos que tiene en la cabeza, que no quiero yo que se meta en estos embolados. Luego entendemos motivos más que suficientes para que no la quiera en todos estos rollos, pero hombre, yo creo que cualquier madre pues no le molará que su hija se vaya jugando el tipo, pues eso, con gángsters rusos, por mucho chándal ridículo que lleve, esta gente pues no mola, entonces es normal que una madre reaccione así. Y Clint, pues claro, que él está de acuerdo, que él es el primero que no quiere que esta chica pues se siga flipando con todas estas movidas, pero bueno, ya veremos cómo acaba todo esto. El caso es que dejan que se vaya la chica, ¿vale? Y con la ayuda de su mujer, de su propia esposa, pues Clint va a descubrir, porque aquí parece que no, pero ojo macho, o sea, Laura es que no vea las cosas que hace. Y se mete ahí en el orden, que es una cosa que en este punto de la serie me chocó mucho. Pero claro, es que la serie luego me iba a pegar un revés tremendo, porque no, o sea, sí que es una cosa que no nos podíamos imaginar, ¿no? El destino de Laura Barton, luego hablaremos sobre eso. Pero es verdad que Clint llama a Laura y le dice, oye, averígame estas cositas. Y la otra, pues le averigua unos cuantos datos. No es una cosa que parezca que te metes en Google y lo averiguas, sino que da la sensación de que aquí Laura Barton puede hacer un trabajo de investigación a distancia. Y descubre que Sloan, lo que antes hemos citado que descubrieron en el ordenador de Eleanor Bishop, esta empresa que se llama Sloan, pues resulta que tiene como director gerente, bueno, como CEO, nada más que a Jack Duquesne, y que es una empresa legal, ¿vale?, pero que se está usando para blanquear dinero, ¿vale? Además de esto, Laura Barton también va a descubrir que el reloj ese que estaba en la subasta, pues ahora está emitiendo señales desde un apartamento, que luego va a ser donde se descubra que es donde está Maya López. Toda esta información se la está dando a distancia la mujer de Clint, que dices tú, claro, en este momento dices, pero bueno, si esta mujer era una señora que se dedicaba a sus labores, ¿no? Nada más. Bueno, ya luego ya veremos que no. Al mismo tiempo, y como los roleros estos que conoció Clint, pues la mayoría eran polis o bomberos y tal, y bueno, pues pueden ser capaces precisamente por eso de recuperar sus flechas, porque estarían confiscadas ahí en un almacén de evidencias, pues digamos que se las entregan de nuevo. Y digamos que ya puestos, como además se dedican a hacer sus propios disfraces, trajes, uniformes y todo este rollo, pues digamos que ya aprovechan la buena de Kate para encargar un par de trajes para ellos mismos. Es decir, sus propios uniformes de Ojo de Halcón, sobre todo para él, porque ella pues todavía con el traje ese de tiro con arco, pues vaya que vaya, o sea, bastante aparente es. Pero claro, Ojo de Halcón va por ahí, pues eso, pues prácticamente civil, de paisano. Bueno, volviendo al tema del reloj, este que está emitiendo señales en el piso de Maya, van allí cuando se hace de noche, los dos arqueros, nuestros arqueros protagonistas, se infiltran, Kate por arriba, bueno, al revés, Kate por abajo, el otro por arriba, y dentro de la casa, pues Kate se va a medir cara a cara con Maya, dentro del propio apartamento, mientras Clint, que está en la azotea, pues se va a medir con otra mujer, en este caso enmascarada, que le empieza a dar una caña que eso es de otro mundo. Al final, el resto del combate ya entre los cuatro pues se va a resolver en esta azotea, en un todos contra todos, porque vemos que la mujer enmascarada no solamente atiza a los arqueros, sino también a Maya, de acuerdo, que en un momento dado pues se da cuenta de que es mejor huir y salir de allí, porque aunque ha dado bastante caña, las cosas se están complicando para ella. En un momento dado, Clint, justo antes de casi de que le derroten o que le dejen fuera de combate, va a desenmascarar a esta mujer misteriosísima, que por supuesto pues no puede ser otra quien iba a ser sino Yelena Belova, es decir, la hermana de Natasha, bueno, la hermana entre comillas, vamos a decirlo así, de Natasha Romanoff, que juró en la escena post-créditos de la peli de Viuda Negra vengarse de Clint Barton porque le cree responsable de la muerte de su hermana, ¿vale? Así que aquí ya tenemos pues prácticamente casi todos los peones sobre el tablero, ya dispuestos, y ya la cosa se va complicando cada vez más. ¿Comentarios sobre este cuarto episodio? Venga, cositas. Primero, la mofatada esta del principio, ¿no? Porque el capítulo anterior termina con esa espada en el cuello de Ojo de Halcón y luego, vamos, esto no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, eso es como, Dios, nos habéis robado aquí un poquito, nos habéis escatimado una pelea. Pero bueno, no pasa nada, se lo vamos a perdonar. Visto ya con la serie terminada, todavía resulta más sospechoso el momento de la madre de Kate Bishop amenazando a un vengador con que o dejas a mi hija fuera o te voy a pegar en el culo con la zapatilla, ¿vale? O sea, se pone excesivamente seria. Yo creo que va un punto más allá. Y creo que eso también es un valor de la serie, ¿vale? Porque no es una madre preocupada queriendo quitar a su hija de en medio. Es algo más. O sea, en esa escena hay algo que dices tú, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, algo pasa. Y claro, cuando ya llegas al final, pues ya lo entiendes. Me mola bastante. La mujer de Ojo de Halcón, pues la verdad es que a mí también me sorprende. En este punto me sorprende ya, cuando quieras hablamos de ella, me sorprende bastante. Porque, chico, yo en las películas de Vengadores, cuando sale por ahí haciendo tortillas y abrazando niños, pues tampoco esperaba grandes cosas de ella, ¿no? Porque, no sé, parece muy florero. Y aquí resulta que nos vamos a llevar un sorpresón de que con una llamada de teléfono y media hora delante del ordenador saca información pues bastante difícil de conseguir, por lo visto. O sea, todo un personaje ahí. Si quieres, Pajis, hacemos aquí un parón en el camino y ya nos adelantamos. Y nos estamos adelantando a prácticamente todo, lo decimos. Es verdad que el reloj este que emite señales y todo este asunto, y que desde el principio en la subasta aquella pues ya era importante, cuando luego la entrega al final, que es lo que vemos al final de la serie, pues le dice, deberías tener más cuidado con tus cositas, que la vas perdiendo por ahí. Ella se ve, es un Rolex normal y corriente, pero cuando lo gira, en la parte que va contra la piel, vemos que tiene el logotipo de S.H.I.E.L.D., de acuerdo, y pone 19, es decir, que esta es la agente 19. O sea, que de algún modo puede estar... Es un poco la representación del personaje que conocemos en los cómics como Mockingbird, ¿vale? Pero que, tío, yo, ya hablando entre tú y yo como fan, no me vendas esta moto. Esto es una improvisación de última hora. Esto en la serie habéis dicho, oye, ¿podemos hacer esto? Claro que podemos. Vamos, agárrame el cubata que voy para allá a escribirlo en el guión, porque tú veías la evolución de los personajes, tú veías a Ojo de Halcón, el personaje más o menos fue presentado en la Era de Ultrón, y lo que dices tú, si esta tía en aquellos momentos los guionistas tenían pensado que iba a ser un agente de S.H.I.E.L.D., mis cojones 33, así lo digo, nunca estuvo en el plan, eso, para nada. Y cuando luego en la de los Vengadores Endgame y tal, pues la volvimos a ver, bueno, Infinity War, Endgame y todo esto, pues yo creo que ahí tampoco estaba previsto que esta mujer tuviera nada que ver con S.H.I.E.L.D., pero nada en absoluto que ver. Que ahora me lo metes, te inventas esta historia improvisada para la ocasión y, bueno, te puede cuadrar, pues te puede cuadrar si tú quieres que te cuadre. Y si quieres, pues en fin, ponérselo fácil aquí a los cineastas marvelitas. Pero esto no se lo cree aquí. Una persona con un poquito de sentido crítico, esto dice, esto lo habéis sacado de la manga en estos momentos, esto es improvisación total. Y ahora te añado yo, porque todas esas preguntas que tú te haces y que comparto al 100%, te añado yo una capa más. Y es que nos tenemos que ir a la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Porque esa serie, pese a quien le pese, y hasta que nos digan lo contrario, esa serie es canon. Recordemos que en esa serie se cruza literalmente con lo que sucede en la película del Capitán América Soldado de Invierno, con todo aquel Hydra está infiltrada y todo aquello. O sea, ahí hay un crossover de mierda, pero un crossover con la peli. Tenemos al agente Coulson, que recordemos que una de las tramas de la primera temporada es que resucita después de haber muerto en la primera peli de Vengadores, y hay una trama por ahí de qué le ha pasado, qué no le ha pasado. O sea, esa serie es canon. Pues en esa serie Sale Mockingbird, sale Pájaro Burlón, como tú dices, sale la gente 19, sale Bobby Morse, o sea, Bobby Morse, como lo queramos decir. O sea, es que ese personaje ya ha salido en Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, o a mí me dice Marvel ahora que este es el mismo personaje de allí, pero hemos hecho un recast de la actriz, ¿vale? Como pasó con Hulk, si quieres. Vale, él es el mismo personaje, pero hemos cambiado la actriz. Vale, yo me callo y los perdono. Pero si eso no es así, a mí alguien me... Esto me lo tiene que explicar, porque yo no lo comprendo. O sea, este personaje ya estaba en el UCM y ahora tiene otra cara. O yo qué sé, o es que la gente, o es que es el reloj de su sobrina y lo ha recuperado para dárselo. Yo es que no lo sé. Pero alguien me lo tiene que explicar porque a mí no me cuadra. Y realmente no, esto no es grave, esto no es un problemón con el Capitán América o con Iron Man o con Thor o con Spider-Man. Esto es un personaje, vamos a decir, de tercera fila, hasta siendo generoso. Bueno, no, venga, de segunda, de tercera. No es grave, es gravísimo. Pero yo no comprendo por qué han hecho esto. No, algo pasa y alguien me lo tiene que explicar. Y si tú querías convertir a esta mujer en un agente de S.H.I.E.L.D., pues no la vincules con el agente 19, claro, ¿no? Claro, claro, es que hay todos los que quieras, claro. Ese es el tema. Yo creo que habría otras formas de haber resuelto este asunto sin necesidad de pisar su propio canon. Es que yo me quedé como, ¿pero qué me estás contando? No puede ser, hombre, no puede ser. Pero sí puede ser. Y aparte, ¿qué quiero decir? Que... no sé. Es que es como... Es hasta sospechoso que haya dejado S.H.I.E.L.D. porque se ha casado con Clint Barton. No, es que no ha dejado de ser S.H.I.E.L.D. Vamos, ha dejado de ser de S.H.I.E.L.D. muchísimo, porque en la era de Ultron ahí veíamos que esta tía, si había tenido algún trabajo, lo había dejado para dedicarse a sus hijos. En fin, no sé esto que nos está diciendo, si a lo mejor este matrimonio no es un poquito más anticuado de lo que podría parecer. Esto es el momento de invocar aquí a los Skrulls, Runa. Vamos a ver si nos lo resuelven ellos, porque si no, no lo veo de otra forma, ¿eh? Pues podría ser que todo esto tuviera que ver con los Skrulls. ¡Ay, los Skrulls! Yo te voy a decir una cosa, yo le tengo miedo a los Skrulls. no te lo puedes imaginar. Cuando empiecen a decirnos cosas de... ¿Sabías este que creías este tú? Este era un Skrull y ya lo teníamos preparado desde hace 5 años. Y nos vamos a echar unas risas buenas. Sí, sí, sí. Esas van a ser bastante... Unas risas van a ser carcajadas. Porque, bueno, la gente 19, a mí... me da un poquito igual, quiero decir, no me están pisando ningún callo con esto. Me parece que es un sapo muy gordo que nos han colado aquí y que nos lo han metido con calzador. Es un gol por la escuadra, pero bueno, es un gol que tú puedes permitir que suba al marcador. Pero con lo de los Skrulls nos pueden meter goles buenos, de estos que de salir con antorchas a la calle, ¿eh? Fíjate que a mí me da un poco de pena por el personaje de Pájaro Burlón en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Era casi de lo mejor que había. Lo interpretaba la Adriana, a ver si me acuerdo del apellido, Adriana Padalecki o algo así, que la chica reparte buenos fostiales, ¿eh?, en esa serie. O sea, actúa muy bien y actúa, quiero decir, con la acción, ¿vale? Como actriz, bueno, regulera. Pero la acción la lleva muy bien y es un personaje... bueno, vale, yo comprendo que no, a lo mejor no tiene entidad para meterlo en una película, pero vamos, que la silla estaba bien cubierta. Con la Adriana Palicki esta, tú me dijiste en cierta ocasión cuando estuvimos grabando la peli de John Wick, la primera, que ahí salía ella de morena, que es la que se saltan las reglas del Continental para matar a John Wick dentro del hotel, de acuerdo, tú me dijiste, yo dije, guau, que me ha encantado esta mujer, ¿no? Yo la estaba viendo en la serie esta, que es una coña de Star Trek, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, sí, ni me acordaré. Ay, no me acordaré yo tampoco. Pero bueno, el caso está en que tú me dijiste, pues eso es porque tú no ves Agentes de S.H.I.E.L.D., porque aquí reparte mucho y hace un montón de cosas. Y yo digo, pues muy bien por ti. Es verdad, es que en Agentes de S.H.I.E.L.D., yo no sé si decir que era la mejor, yo creo que esta entra en la segunda temporada, pues es que no me acuerdo ya, juraría que entra en la segunda, más tarde de la segunda no, o a finales de la primera temporada o en la segunda, y de verdad que tiene, y esto lo digo con toda la seriedad de lo que soy capaz, uh-huh, esa serie tiene escenas de acción muy chulas, de acción me refiero a escenas de puñetazos y patadas, o sea, coreografía muy buena. Y a esta chica no la doblan, o no la doblan siempre. O sea, es ella la que reparte los fortiales. Entonces, me gusta, es una actriz que me gusta, tiene un cuerpo muy bien hecho de tía de acción, un cuerpo de físico entrenado, y me parece que da el pego muy bien. Como agente 19, es que era, a mí me parecía un casting muy bueno. Sí, entonces, sí, no sí, sé sin qué duda, necesidad sin había duda. De esto, sin broma ninguna. Sin duda, yo también la prefiero como agente 19. La serie esta que decíamos era de Orville, que no me estaba acordando yo. Bueno, total, que es un asunto que dejaremos para luego, pero aquí francamente lo único que hace es pues eso, hacer búsquedas súper rarísimas que tú dices, ¿y esta señora? ¿De dónde saca esta información? Pues bueno, porque es ex agente de SEAL, quién sabe si no estará en activo, yo creo que no, o por lo menos da la sensación de que muy activa no está esta buena señora. Nos han querido meter esta historia por banda, pues bueno, pues la vamos a aceptar y bueno, pues a algún lado nos llevará, o quizá no. ¿Más comentarios sobre el episodio 4, señor Pagis? Sí, otro pequeño dardito así. Esto de que Kate no le quede más remedio que recurrir a los roleros para recuperar las flechas, yo qué sé, en este punto tampoco me hace gracia. Al final, digamos que me reconcilio con ellos, pero yo no entendía muy bien por qué una chica como esta, con dinero, con amigos, joven y tal, no tiene recursos mejores, me cago en la leche. Pero bueno, vale, que tampoco pasa nada. Era solo por ese pequeño dardito. Y nada, luego ya, por la sorpresa final de que llegue Yelena Belova aquí y nada, con esa entrada, vamos a decir, triunfal, fíjate que hay un... Bueno, hay un recurso que esta serie, una carta que esta serie juega tres veces. Y es que hay un capítulo que termina, creo que es el segundo, que termina enseñándolos a Echo, a Maya, y ya es en el capítulo siguiente donde nos la presentan un poquito mejor. Este capítulo que termina presentándonos a Yelena y en el capítulo siguiente ya nos la presentan un poquito mejor, y luego nos van a hacer la misma jugada en el penúltimo y último con lo de Kingpin, que nos enseña una foto y luego ya lo vemos de verdad, ¿no? Y es como, bueno, pues de seis episodios que tiene esta serie, en tres nos han hecho el mismo cliffhanger al final, prácticamente idéntico. Me ha llamado la atención ese tema. Y no me quejaré, porque funciona. Pero se me hace un poco raro, ¿no? Que nos jueguen a lo mismo tres veces. Esta, sí que es verdad que esta no es cliffhanger como tal, porque por lo menos tiene la secuencia de acción, pero sí que prácticamente la desenmascaran ya al final, aunque yo creo que todo el mundo sabía quién era al verla luchar. Y hacer un poco la misma jugada me resulta extraño. Yo podían haber inventado o marcar los tiempos de forma distinta, ¿no? Porque a mí se me ha hecho un poco repetitivo esa jugada. Además, te presentan al personaje. Bueno, te presentan, o no, o te lo representan en la última secuencia, y luego en el siguiente capítulo te ponen un flashback de. Bueno, en esta ocasión no yendo tan sumamente atrás, porque ya la historia de ella ya fue contada anteriormente. En Viuda Negra, pero sí es cierto que va a ser lo primero que nos vamos a encontrar en el episodio número 5. Sí, es que es lo mismo que hacen en con los tres personajes. Te los presentan al final y el siguiente capítulo un poquito para ellos. Es curioso. Es llamativo. Bueno, hombre, se trata que, las cosas como son. A mí el instante este de la azotea pues me hace mucha gracia, porque todas estas peleas a tres bandas, se puede decir, donde hay tres bandos implicados. Puede que nuestros dos arqueros protagonistas se piensen que las dos mujeres estas estaban aliadas, pero ya vemos luego que no, que la otra la electrocuta con una de estas balizas, ¿no? Que se te quedan pegadas al pecho y que te están mandando descargas hasta que no te las arrancas tú de cuajo. Pues hombre, pues está claro que estamos hablando de gente muy, muy, muy entrenada. Pero esta tía enmascarada, o sea, Yelena está a otro nivel, quiero decir. O sea, posiblemente sea la que está más capacitada, ¿no? Para el combate. Puede que incluso más que el propio Ojo de Halcón, como luego... ¿Se puede deducir? Sí. Fíjate que más adelante, cuando tienen la gran conversación, Ojo de Halcón le dice, bueno, tú ya sabes que tu hermana era imparable. Uh-huh. Y bueno, hay que entender que ambas tienen el mismo entrenamiento. O sea, uh-huh. Vale que no todo el mundo puede llegar a la excelencia, pero estará muy cerca. Y sí que es verdad que nos han explicado que Kate Bishop tiene... Bueno, tiene ciertas habilidades, ha sido muy bien entrenada, tiene tropecientas mil copas, siempre era perfecta y tal. Le aguanta bastante bien los envites, ¿no? O sea, da el nivel. Yo entiendo que en una pelea a muerte, bueno, seguramente perdería. Y seguramente también, como a Yelena le cae bien, pues un poco que le levanta el pie del acelerador, supongo. Sí. Pero sí que le aguanta el tipo bastante bien. Y aprovecho también Porque en este punto ya se empieza a ver que Kate Bishop no es un estorbo, ¿vale? Que realmente Clint Barton, bueno, es falible y no le viene mal tener a esta por ahí que de vez en cuando lanza una flecha y le da unos segundillos de tiempo. O sea, eso ya un poquito vamos viendo el camino que coge el personaje, que bueno, que también era bastante evidente, ¿no? Ciertamente. Bueno, ¿nos metemos con el quinto? Vámonos. Vamos para allá porque, obviamente, como ya conocemos la historia de Yelena, tampoco hace falta remontarse muy atrás. Pero en el quinto tenemos un flashback donde nos situamos en el año 2018, ¿vale? Y vamos a ver cómo ella y otra viuda negra diferente van a ir a por una tercera. Recordemos todo aquel asunto de la viuda negra, que las viudas estaban siendo controladas mentalmente por los malos y que habían desarrollado un antídoto así como una especie de gas que te lo tiraban a la cara y había algunos puntitos que te empezaban a brillar en el rostro y como que recuperabas el control de tu mente. Bueno, pues esto es lo que van a hacer, van a salvar a una tal Ana, ¿de acuerdo? Que ella se supone que también está siendo sometida, pero cuando le echan el gas pues ven que, pues que ella sigue normal. Y que no está ni subyugada ni nada, sino que ella ha elegido, pues eso, llevar la vida esta, salirse de las viudas y llevar esta vida, pues en plan bien. Entonces, pues regresan, digamos que se paran las hostilidades y ya vuelven a ser las tres amigas del alma. En un momento dado, Yelena va a optar por ir al baño, a lavarse las manos, lo que sea. Y mientras está ahí en el lavabo, vemos, además está contado de un modo curioso esto, porque nunca habíamos visto la manera de una de estas personas que ha sido afectada por el chasquido de dedos de Thanos, verlos desaparecer, los vimos a un montón, pero no verlos aparecer, y mucho menos la secuencia de desaparecer, volver a aparecer prácticamente en el mismo sitio. Por eso entendemos que muchas personas aparecerían exactamente en el mismo punto donde desaparecieron, para bien y para mal, porque para algunos pues podría haberse, yo qué sé, tú imagínate, desapareces en un avión que está por ahí sobrevolando Michigan y apareces ahí en mitad de la nada, ya sin el avión. No sé, es que, hostia, algunas apariciones debieron ser jodidas, ¿eh? Pero bueno. Así mejor no volver. Es que es una puñeta, pero bien, bien buena. Por no decir que muchas personas desaparecerían, pues tú imagínate, ya que ponemos el ejemplo del avión, pues si el que desaparece es el avión, o sea, el piloto del avión, pues todos los que no desaparecieron murieron en el avión que se estrellaría directamente. Luego el piloto aparecería fuera y en el aire 5 años después, en mitad de la nada, pues tú imagínate. Bueno, y otras muchas situaciones muy puñeteras. Tú imagínate que desapareces en un barco que está cruzando el océano y reapareces pues en el océano sin el barco. Hostia, vaya. ¿Hay no, algún? No, pero las hay peores, ¿eh? Imagínate que estás en la tacica del váter y cuando vuelves hay alguien en esa misma taza. Y te materializas ahí. Uf. No sé, no sé cómo funciona este tema. No se ha explorado lo suficiente. Pero le van a dar una serie pronto a este tema. Porque esto le dan serie ya a cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí. Es algo de eso. Hay que explorar esto bien, en profundidad. Total, que aparece y reaparece. Ella dice, oye, ¿qué me ha pasado? Esto ha sido como raro, ¿no? Y de hecho ve que el baño ha cambiado un poco incluso. Y cuando sale, pues claro, ella ha aparecido. Desaparece por el chasquido de Thanos, pero reaparece por el chasquido de Hulk. Vale, 5 años después, pues ve que Ana sigue viviendo allí en la misma casa, pero ya 5 años después, ya ha formado una familia, tiene un marido, tiene una cría de menos de 5 años, y en esos 5 años pues han pasado un montón de cosas, entre ellas que su hermana ha muerto. Volvemos al presente. Lo que vamos a ver ahora es que Kate va a delatar a Jack. A su madre le va a decir, oye, el tipo este con el que estás aquí saliendo, vale, está vinculado con los chandaleros estos por culpa de la empresa esta Sloan y demás. Que él es el CEO y esto sirve nada más que para blanquear, esto está fatal. Mamá, haz algo. Y la madre llama a la policía y le detienen. Pero cuando Kate vuelve a su piso, pues se topa ahí con Yelena, que la está esperando. Ahí ya no lleva traje de combate ni nada, de hecho se ha soltado el pelo, está guapísima aquí en esta secuencia. Incluso le ha hecho la cena, le ha preparado unos macarrones ahí precocinados de estos que están para estar dos, estos para chuparse los dedos. Yo, francamente, los macarrones precocinados yo creo que tan buenos no pueden ser, pero vamos, es un elixir para estar dos. Yelena se muestra muy, muy amigable, muy enrollada. De hecho, las conversaciones que tienen entre las dos son muy molonas, o sea, tienen una quimiquilla así, a mí me hace bastante gracia. Pero hay como un deje de Yelena, hay un deje como amenazante. Ahí todo el rato llamándola Kate Bishop, no sé qué, como diciendo, estoy de buenas, estoy buen rollo, ¿eh? Pero como me tenga que poner de mal rollo, te vas a enterar, ¿vale? Y le suelta sin mayores problemas que a ella la han contratado para matar a Ojo de Halcón y que se lo va a cargar. Y ella, pues es buen tío, no sé qué, cuéntame la película que quieras que me lo voy a cepillar. Ya está. No, que es buen tío, no sé qué. Y la otra, que me da igual. Entonces, bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que estas conversaciones son mucho más deliciosas que los macarrones, eso. Precocinados, que puede haber algo precocinado, está bueno. Bueno, yo cuando me inviten allí estas dos a comer algo con ellas, yo iré y ya te daré mi opinión. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que hablábamos hace poco en la película de Spider-Man, cuando están los tres Spider-Man ahí hablando de sus cosas, de los lanzarredes, no sé qué, que eso era delicioso y que queríamos más de eso. Y aquí prácticamente tengo la misma sensación. O sea, yo me quedaría viendo a estas dos y a Clint Barton hablando de lo que sea. Un capítulo entero de ellos hablando tranquilamente. O sea, creo que está todo muy... Aquí también es verdad que aquí es donde yo te digo que Yelena me parece que con la vis cómica está un pelín por detrás que Kate Bishop, pero solo un pelín, ¿vale? Tampoco me arruina la experiencia ni nada por el estilo. Y desde luego creo que es una escena deliciosa. O sea, ella es... bueno, ella es una pantera jugando ahí con su, bueno, con su juguete. Y si el juguete me satisface, bien, pero como el juguete se porte mal, me lo cargo. O sea, yo creo que eso queda clarísimo, que ella tiene el control absolutamente de todo. Y la otra, pues bueno, como no es tonta, le lleva el juego, intenta darle dos capotazos y no darle información y tal, pero bueno, al final con ese a ti quien te ha contratado, pues yo creo que le da un último revés a la jugada que por lo menos, no te digo yo que coja el control de la conversación, pero por lo menos a la otra la descoloca un poco, ¿no? Y ya, y bueno, luego va a tener su efecto. O sea, esta escenita que no es corta, está muy maja. Es también de lo mejorcito del capítulo y de lo mejorcito de la serie, me parece a mí. De todos modos, yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, aunque en la azotea, que ha sido su primer encontronazo, pues han repartido, se han dado un poquito de trallita en esta conversación, y yo creo que ella ya viene con la investigación hecha, en plan, a ver quién es esta chica. Y después de haber averiguado quién es, ha dicho, va, no es ningún peligro, no es ninguna amenaza para mí. Y ya va como con ganas de fumar la pipa de la paz, pero yo creo que le acaba ganando su corazoncito. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que aquí, si luego más adelante probablemente ya se contenga, es porque a Yelena le cae bien Katie, y piensa que... Y no porque ella vaya buscando una segunda hermana o una sustituta, porque yo no creo que sea eso. Pero sí creo que de algún modo le entra por los mismos motivos, y de algún modo incluso la puede reconocer por sus arrestos y por su, yo qué sé, por su garbo, la puede identificar como una probable hermana pequeña potencial. Y precisamente por eso le acaba cayendo bien y la acaba, en fin, no la acaba suprimiendo o neutralizando así, nunca mejor dicho, con chasqueares de dedos, ya que estamos con los símiles, más adelante precisamente porque yo creo que se contiene, porque le cae bien. Pero bueno, mientras hemos tenido aquí a Clint, que se acerca a una de estas placas conmemorativas de los Vengadores, en lugares donde se han enfrentado a los Chitauri y todo esto, para despedirse de Natasha. Se despide de ella y le pide perdón. Le pide perdón nuevamente por no haber sido él y porque tiene que hacer lo que tiene que hacer ahora. Entonces lo que hace es lanzarles a los chandaleros estos que van en uno de estos aviones. Uno de estos camiones verdes así raros. Les lanza una flecha mensaje, una flecha pues, que se clava en el parabrisas, se abre una compuerta y tiene ahí un pequeño mensajito. Donde se cita con Maya López en el taller donde murió su padre esa misma noche. Que vaya sola. ¿Vale? Y ella pues cumple yendo al sitio, yendo a la hora, pero eso de ir sola, para nada. Vale, así que va con un montón de matones de estos suyos, que debe tener un tío de estos clones o algo así, porque es que salen a cholón por todas partes, no sé cuántas, parece una pandilla así normal y corriente, pero tienen un ejército de 400.000 fijo. Y como hay un montón sueltos por ahí por el aparcamiento, todo lleno de coches de estos del taller, pues Ojo de Halcón pues se marca aquí un Batman, haciéndolos desaparecer ahí de uno en uno, así y desapareciendo debajo del coche y tal, muy en esa línea. Hasta que Maya, que la pobre ni oye los disparos de los otros que gritan ni nada, pues ve que en un momento dado está más sola que la una. Pero sí que ve a por ahí una sombra de alguien corriendo y ya se pone, ya dispara, ya se pone en alerta. Y cuando ya sale Clint, no sale con su traje de Ojo de Halcón, sino ya directamente con el traje de Ronin y con la espada de Ronin. Una forma de decir, oye, me llevas buscando muchísimo tiempo, llevas buscando a este personaje, pues ya lo has encontrado, ¿vale? La pelea va a estar bastante reñida, y se van a dar bastante cañita el uno al otro, pero al final Ronin va a vencer. Y cuando se desenmascara, pues le enseña quién es él en realidad. Es Clint Barton. ¿De acuerdo? En plan, ¿ves? Era yo, siempre fui yo. Y le da la información de que él acudió como Ronin a su taller, que era donde se estaban haciendo las operaciones clandestinas aquellas, porque la información se la pasó el propio jefe de su padre, es decir, de William López. O sea, el propio jefe, que luego ya sabremos que es Kingpin, luego lo entenderemos, fue el que traicionó al padre de Maya, así que se lo quería quitar de en medio y la única manera de hacerlo era haciéndole llegar al Ronin ese que estaba todo loco y suelto por ahí desatado la información de dónde encontrarle. Claro, Ronin llegó allí y arrasó. Así que sepas que esta información te va a venir muy bien, que tu jefe no es de fiar, pero ojito, ojito que precisamente tu mano derecha, aquel de quien más te fías, fue el traidor, que fue precisamente el único que no estuvo aquella noche en la reunión del taller con tu padre, que nosotros que casi. Así que, ojito con esto, te he derrotado y encima te he soltado esta bomba atómica que te ha estallado en toda la cara. Y claro, la información a ella lo cobría tantísimo que se revuelve ahí inesperadamente, desarma a Clint. De hecho, le quita la espada, está ahí justo a punto de matarle con su propia arma y llega Kate, ¿no? Que está, llega nuevamente así de forma muy oportuna para lanzar un flechazo en la espada, desarmarla y hacerla huir. Así que ahora la chica mala vuelve a salir corriendo y Kate Bishop acaba de salvarle la vida a Clint. Vale, lo que pasa que claro, luego cuando se reúne con Cassie, pues Maya ya, pues ya no se fía de él. Le sigue el juego y le sigue, bueno, dejando en su posición, ¿de acuerdo? Pero ya no es ni su hombre de confianza y por ende, pues su jefe pues tampoco es de fiar. Su jefe, que luego comprenderemos que es Kingpin. De hecho, en este mismo episodio, mientras Yelena está por ahí siguiendo a la madre de Kate, a Eleanor, porque no se fía mucho de ella, acaba descubriendo que cuando se reúne con su propio jefe, este jefe es precisamente el mismísimo Kingpin, ese pez gordo al que Ojo de Halcón ha estado temiendo y ha hecho alguna referencia sobre él, y tal y que ahora comprendemos que es el jefazo no solamente de Maya, sino también de la madre de Kate, nada más y nada menos. Esto, que se supo cuando se supo, fue el miércoles antes del estreno de Spider-Man No Way Home, y si ya había rumores y demás de que el universo Daredevil, ¿no?, de Netflix iba a acoplar al universo de Marvel Studios, pues ya con la incorporación de Kingpin y por supuesto del actor que le representa habitualmente, que es Vincent D'Onofrio, pues obviamente aquí ya, ¿por qué no íbamos a encontrarnos en la peli de Spider-Man a Daredevil? Y en efecto, pues así ocurrió. Matt Murdock apareció por allí y aquí pues aparecía Kingpin. O sea, era la confirmación de que todo lo que habíamos visto en Netflix ahora tenía su lugar. Y que no iban a tener que resetear o rebootear a esos personajes, sino que toda aquella mitología estaba aquí. Me fastidia un poquito por Iron Fist, pero bueno, por los demás personajes tampoco está mal. Y sí que me gustaría ver a Jessica Jones interactuando dentro del universo Marvel, porque es un personaje que a mí me hace gracieta. Bueno, este es el penúltimo episodio. Ya hemos comentado algunas cositas sobre él, pero de toda esta clima final, comentarios, amigo Pajis. Venga, pues ya hemos dicho que, bueno, el arquito de él tenía mucho que ver con perdonarse, redimirse y todo esto, y aquí Clint Barton se toma bastante tiempo con ese tema. Esa escena que tú has citado de acercarse a despedirse de la placa que hay en un edificio, no sé qué, que es un poco extraño hacer eso, pero bueno, este lo hace. Es más evidente que en otros capítulos, pero la verdad es que me gusta porque todos los capítulos, en absolutamente todos los capítulos, la serie se ha tomado al menos una frase de alguien nombrando a Natasha Romanoff, de alguien nombrando a la viuda, de alguien diciendo algo de pasada, Y siempre hemos podido ver la cara de Barton como diciendo, otra vez me lo han recordado, ¿no? Como, esto me duele. Y me parece que eso la serie lo hace muy, muy bien. Este momento quizá es demasiado melodramático, esto de ir a una placa allí, perdón por lo que voy a tener que hacer, que luego tampoco hace nada del otro mundo, pienso yo. Pero bueno, que quitado eso, me gusta, ¿vale? Me gusta bastante que hayan tirado con este personaje por aquí. De hecho, perdóname que te interrumpa, pero hay un tema que no he comentado antes, pero que me pareció un momento precioso de la que tiene que ver con el momento del combate en las azoteas. Hay un instante donde a Kate la pegan un patadón, vamos, la quitan de en medio y se cae, parece que se va a caer por el edificio, se va a caer al suelo y como que se queda enganchada a uno de estos garfios y tal, uno de estos cables. Y va corriendo Clint ahí al borde de la azotea para mirar y se recupera la música que se usó en Vengadores Endgame cuando se estaban peleando entre los dos para ver quién se sacrifica. ¿Soy yo? No, soy yo. ¿Soy tú? No, soy él. Y finalmente ella pues cae, acaba cayendo y acaba matándose para recuperar aquella gema del infinito concreto, ¿no? Pues se recupera esa música y de algún modo se recupera prácticamente la misma situación, en el sentido de que él ve que va a perder a otra compañera, pero en esta ocasión pues no es así. Pero en el último momento se da cuenta de que, bueno, justo debajo pues tiene ahí toda esta iluminación navideña y que de algún modo puede servir para salvarle la vida, y lo que hace es coger un cuchillo y cortar el cable para quitarla de en medio, en plan, vete a casa, quítate de en medio, ¿no? Que luego ella con dos narices sube otra vez para arriba, en plan, de sonar, yo me quedo aquí hasta el final. Pero es una forma de rememorar nuevamente el mismo drama. Él está viendo que va a volver a perder a otra persona, primero Natasha, ahora Kate, y como que es un revival, ¿no? De la misma experiencia dramática, y me parece que es tremendo ese instante. Y no lo hemos comentado antes, pero lo comentamos ahora un poco fuera de lugar, pero tiene que ver con esto también, claro. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, estoy viendo también que hay paralelismos aquí otra vez con la película de Spider-Man, porque en esa película pasa exactamente lo mismo con el Spider-Man de Andrew Garfield salvando a esta Gwen de aquí MJ, ¿vale? Y aquí juegan exactamente a lo mismo, es el mismo juego del personaje que se redime salvando a quien no es. Y bueno, aquí funciona igual de bien también que la peli de Spider-Man. Uy, si alguien no ha visto la peli de Spider-Man nos va a matar por el spoiler, pido perdón. Pero a estas alturas seríamos los últimos en hacer spoilers, o sea que ya... Sí, eso también es verdad. Hasta medios generalistas han hecho un destrozo mayúsculo con esta serie, si a día de hoy, ya 2022... alguien no ha visto Spider-Man No Way Home y somos nosotros los que te lo hemos reventado. Oye, pues en serio, mucho cuidado has tenido, ¿eh? Da igual, yo pido perdón, ¿eh? Pido perdón porque no me gustan nada los spoilers, no lo he pensado, pero aún así insisto en él. Fíjate qué curioso que los dos productos juegan a lo mismo, o sea, la jugada, la herramienta narrativa es la misma. Voy a salvar a otra, pero un poquito me quito de encima la losa que yo llevo ahí en mi mochila, que me duele y no me deja dormir por las noches. Sí, de verdad, a mí también se me había pasado, pero es verdad que es un momentazo y a todos nos pone un poquito la piel de gallina. Y nada, si quieres te comento alguna cosita más, porque, bueno, encontramos también el enésimo intento, porque yo no sé cuántos intentos hace Ojo de Halcón aquí, de cerrar el tema de que los dejen en paz, primero a él, luego a él y a su familia, luego a él, a su familia y a Kate, y aquí otra vez ya se pone el traje de Ronin y se va por Maya, y de verdad, de verdad, de verdad, por favor, ya está bien, déjame tranquilo, déjame a mí tranquilo y a todos los demás. A ver si de una santa vez cerramos el tema. Bueno, todavía habrá que darle más vueltas a esta tortilla, pero otra vez la serie insiste con lo mismo. Pero aún así, viene ese momento que a mí me mola tanto, ¿no? Que es esa conversación tan sincera que tienen cuando él se quita la careta de Ronin, la máscara, y le sale con todo esto de que, bueno, que tú y yo somos iguales y los dos somos armas de alguien que está por encima. Que de nuevo viene a ser una jugada muy similar a la que ha hecho Kate con Yelena. Que Kate a Yelena le ha dicho, mira a ver quién te ha contratado. Y aquí Clint Barton le dice a Echo, a Maya, bueno, mira quién me contrató a mí, que a lo mejor ahí encuentras algo que te hace cambiar tu opinión. O sea que de nuevo, en el mismo capítulo, otra vez tenemos a los dos personajes jugando a lo mismo, pero en situaciones distintas. A mí me llama bastante la atención, ¿no? Y nada, dos minutitos después tendremos a Maya ahí hablando con Cassie y bueno, ya terminando de sospechar y un poco esa evolución que ella tiene, pues ya... se queda cerrada. Y bueno, lo has dicho tú, el timing entre película y serie de televisión es perfecto. O sea, en 48 horas teníamos de vuelta a Daredevil y a Kingpin. O sea, me parece... bueno, fue una semana redonda, redonda, redondísima. Ahora hablaremos, supongo yo, porque no sé en qué... Sí, ¿vale? Es el mismo actor y sabemos que de Esparta las coge ladrillos y aquí sabemos que es lo mismo, que es Kingpin y todo esto, pero nos falta tener bien claro qué ha pasado desde las series de Netflix aquí, si son los mismos personajes un poquito de tiempo después... O no son los del mismo universo, o yo qué narices sé. Todo eso alguien nos lo tendrá que explicar, pero por lo menos aquí los tenemos. Y es verdad, estoy contigo, a mí me gustaría ver por aquí también a Jessica Jones, y bueno, de los otros dos, es verdad que Iron Fist me sobra, pero... ¿quién era el otro personaje? Luke Cage, a ese también me apetecería verlo, porque me parece que él como actor, aunque su serie tampoco era para tirar cohetes, pero él como actor a mí también me vale. O sea que ojalá los vayamos recuperando a todos, que sería buena noticia. Capítulo también muy bajo. Y sobre todo el hecho de cómo interactúan, porque a lo mejor ellos en su propio universo Netflix, además con aquella pequeña pifia que fue la de Defensores, que no fue exactamente lo que queríamos que fuera. Bueno, a lo mejor ya dentro del universo Marvel y con todos los demás, vale, pues a lo mejor sí que acaban encontrando un mejor hueco y se le hace un tratamiento, entendemos que mejor, ya iremos viendo. Tenemos que hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos nos metemos con el último de los episodios aquí de Ojo de Halcón. Queda un único capítulo donde ya se armaba la marimorena definitiva. Hablamos de ello en un momento. Venga, nos vamos con el trivial de la órbita de Endor. En esta ocasión, el trivial de Ojo de Halcón. Ya sabéis, tres preguntitas. Cada pregunta puede que sea más complicada que la anterior. Vamos a empezar con la facilita. ¿Vale? ¿En qué película del universo Marvel fue presentado Ojo de Halcón? Vamos, esto me lo tenéis que saber, ¿no? ¿En qué primera película del universo Marvel aparecía por primera vez Clint Barton Ojo de Halcón? Respuesta A, Iron Man 2. Respuesta B, Los Vengadores. Respuesta C, Ant-Man. Respuesta de Thor. ¿Vale? Iron Man 2, Los Vengadores, Ant-Man, Thor. ¿En cuál fue? Pues la respuesta correcta es la D, por supuesto, Thor, la primera película de Thor. El martillo Mjolnir había caído ahí en la Tierra, digamos que sí, le había montado una especie de perímetro alrededor. Y bueno, digamos que Nick Fury envía a Clint Barton a Ojo de Halcón un poco para intentar detener a un Thor que estaba por ahí arrasando, ¿no? Entonces, bueno, al final no le disparan ni le hacen nada, pero bueno, ya aquí Ojo de Halcón fue presentado. La peli de Thor. Respuesta D. Segunda película. En los cómics, ojo, en los cómics, ¿con cuál de estas mujeres no tuvo un romance Ojo de Halcón? Porque Ojo de Halcón en los cómics, en fin, no para. Así que, ¿con cuál de estas mujeres no tuvo una relación? ¿Vale? Respuesta A, Bruja Escarlata. Respuesta B, Capitana Marvel. Respuesta C, Viuda Negra. Respuesta D, Avispa. Una de estas cuatro no ha tenido ningún romance con Clint en los cómics. ¿Quién? A, Bruja Escarlata. B, Capitana Marvel. C, Viuda Negra. D, Avispa. La respuesta correcta es la B, Capitana Marvel. Pero sí, en efecto, con Bruja Escarlata tuvo lío, con Viuda Negra también y con la Avispa también, entre otras muchas, porque en fin, ha estado con Spider-Woman, ha estado, en fin, con un montón de gente, no vamos a decir más. Joder, Halcón es que no para, el cabrito. Vamos con la última de las preguntas. En la película Civil War, en la peli, Ojo de Halcón formó parte del bando del Capitán América, pero ¿qué ocurrió en los cómics? En los cómics, ¿en qué bando estuvo Ojo de Halcón en la primera Civil War? No en Civil War 2. En la primera Civil War, ¿en qué bando estuvo Ojo de Halcón? Respuesta A, en el de Iron Man. Respuesta B, en el del Capitán América. Respuesta C, en ninguno de los dos. Respuesta D, estuvo en ambos bandos en algún momento de la historia, ¿vale? Ya sabemos que en la peli formó parte del equipo del Capitán América, pero ¿y en los cómics qué pasó? ¿Vale? En Civil War 1, A, bando Iron Man, B, bando Capitán América, C, ningún bando, D, estuvo en ambos. La respuesta correcta, la C, no estuvo en ninguno de los dos bandos porque en aquellos momentos Ojo de Halcón estaba muerto, estaba caput, luego se le resucitó y sí que participó en Civil War 2, pero es verdad que en los eventos de House of M, vale, bueno, pues un poquito antes del día M, es verdad que él se sacrificó cargándose una nave espacial Kree para salvar a, bueno, el día, en fin. Luego sería resucitado, ya sabemos que los superhéroes en los cómics pues mueren, pero luego regresan a la vida con una facilidad pasmosa. No sabemos si esto en el cine se verá de la misma manera o no. De momento algunos resucitamientos hemos tenido, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Así que ya sabéis, en la primera Civil War, Ojo de Halcón ni siquiera estaba vivo. Vamos a seguir con el programa, hasta ahora. Seguimos aquí en la órbita de Endor, estamos ya con el sexto y último episodio de esta primera temporada de Ojo de Halcón, sin saber si va a haber segunda o no, esto ya lo adelantamos, pero bueno, es verdad que yo creo que hay series que aunque tengan éxito, que el éxito yo creo que, bueno, más o menos son éxitos más que convincentes, pero como para que haya segundas temporadas, pero yo creo que Marvel debería seguir sacando series nuevas sin mirar atrás. Yo lo digo tal que así. Y ni Loki 2... ni WandaVision 2, ni nada. Hay que seguir dándole series por ahí a todos estos personajillos nuevos y tal, y todo nuevo. Me parece que esa es la solución. Que si no, luego se queman las cosas. Ya tenemos a Kingpin en el juego. En el episodio anterior solamente lo hemos visto ahí en una captura de un vídeo que le ha mandado Yelena a la propia Kate. Pero ahora ya aquí tenemos a Wilson Fisk. Lo tenemos aquí, directamente. Y además con su bastón y todo, como los cómics clásicos. Incluso con esa americana, luego le veremos con el sombrero y la americana esa roja colorida. Con el que, bueno, en el mismo aspecto que vimos en Negocios Familiares, me parece que era, ¿no? En aquella historia de Spider-Man, o sea, ese es el mismo look. Eso ya lo veremos hasta con el sombrero y todo, que yo dije, madre mía, más de los cómics no puede ser esto. Pues Wilson Fisk es el que estaba por encima de los chandaleros y de otras muchas bandas de pandilleros, de organizaciones del ALPA, pues a lo mejor un poquito más dignas que estos, pero bueno, todo el mundo trabaja aquí para él. Y ahora descubrimos que William Bishop, pues que era el padre de Kate, debía un montón de dinero a Kingpin y que la deuda pues la ha tenido que pagar poco a poco, pero con creces, ¿vale? Con intereses, la madre de Kate. Pero le ha ido tan bien que ya la ha terminado de pagar. Así que ella considera que ya no le debe nada. ¿Que le ha ido bien en la vida? Pues sí, le ha ido bien en la vida. Y probablemente, yo me creo que incluso Kingpin tenga algo que ver. Que posiblemente le haya ido mejor en la vida que por sus propios medios. Y está como protegida. Pero claro, ahora que ve la madre, que está aquí el Ojo de Halcón, que su hija se está metiendo en todos estos embolados y demás, ella ya como madre dice, oye, se acabó. Mi hija está en peligro y por aquí ya sí que no paso. Así que me salgo de este asunto, yo ya tengo saldadas todas mis deudas, me voy del negocio, Santas Pascuas, adiós, me salgo de esta historia, voy a empezar de nuevo en otro lugar. Y Kingpin le dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Tú te crees que esto funciona así? ¿Que tú te metes en la mafia y luego sales cuando tú quieras? No, hombre, esto no funciona así. Como es Navidad, Te voy a dar una segunda oportunidad para que te lo pienses un poquitín. Y la otra, no me tengo que pensar nada. Y se marcha de allí dejándole al otro pues con un cabreo que Kingpin cuando se cabrea, ojito con él. Como este vídeo lo vieron Kate y Clint, vale, gracias a Yelena, como digo, toda la conversación de hecho, o sea, Yelena es una espía de narices, pues ahora Barton reconoce que, bueno, que ahora ya sí tienen que ser compañeros los dos. Y que deben actuar juntos porque Kingpin no va a dejar a su madre en paz. Así que se ponen ahí a preparar 1,000,000,000 de flechas de estas especiales para lo que viene ahora y se preparan para lo peor. ¿Vale? Y de hecho vienen aquí sus amiguetes roleros ya para terminar del todo los trajes y tal. Y llegamos a la Nochebuena. Y los dos van a asistir a la fiesta, que es la típica fiesta de Nochebuena que se va a dar en el Rockefeller Center. Vale, con su árbol de Navidad gigante al lado y su pista de hielo ahí en el, digamos, como que dentro del perímetro adyacente. Y en la fiesta donde va a estar su madre, pues hay un montón de roleros y de amiguetes que se han ido, de los amiguetes estos que se han echado, pues están ahí todos dentro del servicio del hotel y todo este asunto. Asiste Yelena también con su abrigo, que no se lo quita, porque entendemos que justo debajo de ese abrigo verde pues tendrá, pues en fin, el traje de batalla. Y hasta el propio Jack Duquesne, que sí es verdad que aunque la policía se lo llevó por, bueno, acusado de que él estaba blanqueando dinero, y como ahora hemos comprendido que se le han cargado las culpas que él no tenía, pues la policía le deja marchar por falta de pruebas y tal. Pero el Menda llega con dos narices aquí como si fuera Napoleón, llega con una espada al cinto, él es espadachín, le gusta mucho esto, pero va con una espada al cinto, y se lo permiten y le dejan entrar, un poco raro, pero bueno, tampoco pasa nada. Y gracias a eso puede hacer cosas que luego hará. Vamos a tener en este momento una escenita en el ascensor. Si antes hablábamos de las dinámicas entre Yelena y Kate en casa de ella con los macarrones y todo aquello, aquí tenemos otra que me parece una de mis escenas preferidas de la temporada. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Con las dos ahí metidas dentro del ascensor, en plan que no entres. Y al final como que se cuela Kate y las dos ahí toquietas. Porque Yelena va a matar a Ojo de Halcón y saben qué planta está. Pues Kate lo único que puede hacer es intentar frenarla lo máximo posible y se ponen ahí a tolearla. Cada vez que intenta irse hacia el cuadro de mandos, la otra le hace una llave, una presa de estas. Te hago una presa, pero no, espera, que te la hago yo a ti. Las dos quietas. Y otra vez, hasta que ya al final se pelean un poquitín y la otra, como le hace, la tiene agarrada de uno de los brazos, pues con la mano suelta, pues le suelta un bofetón que la otra se queda. ¿Qué? No me lo puedo creer, o sea, ¿pero por qué? Y ya en un momento dado, pues le arrebata el vestido de noche que lleva y vemos que Kate, pues también justo debajo tiene su traje de Ojo de Halcón, su traje morado este, y Yelena justo debajo del abrigo, pues también tiene su traje de combate. Pero claro, Kate se pone ahí a tocar todos los botones en el cuadro de mandos para entretenerla lo máximo posible y tenemos aquí un momentito pues muy chulo, muy interesante, no sé, a mí es que... Todas las escenas que han tenido estas dos en la serie me ha parecido flipante. La de los macarrones está muy bien, pero me parece que esto ya es el sumo. No sé tú qué opinas. Hombre, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, la química aquí es perfecta. Y además es que es de estos momentos que es todo, y es de esto que todo funciona, quiero decir. Y por los que digo que esta serie a mí me ha dejado tan satisfecho. O sea, esto de guión está bien planteado, o sea, porque no deja de ser una secuencia de acción con humor dentro, pero además hay relaciones personales que están, bueno, son lazos, ¿no?, que se están ahí forjando. O sea, tiene de todo lo que tiene que tener, tiene subtexto detrás, o sea, hay cosas que pasan más allá de lo que parece que está pasando. Y luego tiene, están bien dirigidas, todas ellas, la secuencia está muy bien dirigida, va así con ese punto perfectamente cogido, y las actrices es que también están maravillosas, o sea, están adorables las dos. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a una serie de este tipo, de la escala de Ojo de Halcón? Pues que te enamoras de estas dos criaturas, ¿no? Y, igual que de Clint Barton y de Echo. O sea, es que es maravilloso. O sea, esta escenita, la tontería, tú fíjate qué tontería. Y qué baratica sale. O sea, no tienes que meter aquí efectos especiales ni historia. Dos chiquitas actuando bien en un ascensor, un cámara café, ya está. Pero, chico, qué bien funciona. O sea, me ha encantado. Y luego cuando, bueno, salen del ascensor y se pegan ahí 4 o 5 puñetazos, pues bien, pues la guinda del pastel, ¿no? Pero esto está perfecto, perfecto, perfectísimo. Pues a partir de aquí se va a liar, ¿eh? A partir de aquí sí, ya se lía, ¿no? Porque como ha dado Kingpin orden de que Eleanor Bishop tiene que morir. Pues desde la fachada del edificio anexo, bueno, aquí está al lado, adyacente, pues casi con uno de estos rifles, con una mira láser, que es de ser paquete, pues ya, en fin, pues si tienes una buena mira telescópica, el láser no te hace falta para nada. Pero bueno, este es así. Lo único para lo que sirve eso es para que, obviamente, Jeremy Renner, que está ahí, bueno, o sea, Clint, se fije de que están a punto de disparar a la madre de Kate, de su ahijada, y digamos que le salva la vida. Y claro, en cuanto se empiezan a romper ventanas porque están entrando balas desde el exterior, pues ya se lía ahí la Mari Morena, todos los invitados se ponen ahí a gritar, se pone Barton y los demás a intentar sacarlos allí como buenamente pueda el servicio, que obviamente como son los roleros, pues se activan para sacar a toda esa gente de allí. Los rusos del chándal estarán ahí esperando fuera del edificio, así que vamos a tener acción desde todos los frentes, ¿no? Primero con Clint por ahí enfrentándose posteriormente a Katsi, o sea, digamos que acaban los dos juntitos. La verdad es que no le va a dar muchos problemas. El otro tío le dice, esto va a ser la leche, verás tú. Ay, la pelea, pues no gran cosa, y Clint como que se lo finiquita en un pispas. Luego vendrán mil chandaleros de estos aquí a dispararle y no tendrá él más remedio que tirarse por la ventana ahí hasta el árbol de Navidad gigante y quedarse ahí atrapado entre la ambientación, las ramas, las luces y todo este asunto. Los roleros, que se están encargando, como ya he dicho, de la evacuación, pues al final, pues los más relevantes, cuatro o cinco de ellos, pues se van a poner sus trajes vikingos así, roleros, para seguir haciendo las mismas, para seguir evacuando gente, para seguir ayudando a la gente. Pero eso sí, algún chandalero le van a zurrar y lo van a dejar fuera de juego. Vale, a mí de todo este momento, lo que más me gusta es ver a Ojo de Halcón desde el árbol, viéndole salir ataviados ahí de vikingos, y el otro, vamos a morir. O sea, a mí ese momento me pareció súper cachondo. La verdad es que Jeremy Renner, no creo que sea un tío así excesivamente simpático, pero tiene, debe ser cachondo este tío. Tiene, en los momentos en los que tiene que ser gracioso, a mí me parece que lo es. Es que tú fíjate el metamensaje que hay ahí, porque este tío viene de grabar con Capitán, el actor, viene de grabar pues con el Capitán América, con Iron Man, con Thor, de estar ahí en momentos tochos, y ahora le dan una serie para él y lo ponen con los chandaleros y los roleros vestidos de vikingo. O sea, para él también es como, vale, me habéis bajado del cielo, pues no sé si al infierno, pero ostras, a otros personajes no le habrían hecho esto, ¿eh? O sea, el nivel de épica se reduce a la mínima expresión aquí en esta serie. Y él, pues como actor también dirá, madre mía, para lo que hemos quedado. Pero bueno, aún así funciona, ¿eh? Y queda majo. Queda simpático y creo que se lo toma bien. Pero fíjate el bajón, no me digas. Totalmente, pero funciona, ¿no? Que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues el clímax final se va acercando. Sobre la pista de hielo, ya los dos ojos de halcón, porque vemos que el propio Clint ya se quita la camisa esa blanca que tiene, porque hasta ese momento ha estado vestido como si estuviera, no, parecía su personaje en Misión Imposible. Faltaba que llamara por el pinganillo a Ethan Hawke, este, o no, como se llame el personaje de Tom Cruise, que no es Ethan Hawke, que es otra cosa parecida, pero no es así. Total, que se quita y obviamente pues tiene el traje que la otra le encargó y que de algún modo pues ya marca un poquito su destino, porque este es el traje de Ojo de Halcón de los cómics en la actualidad. Bueno, pues empiezan ahí a usar sus flechas especiales con diferentes efectos, se cargan ahí un 1.400.000 rusos de esto de chándal rojo. Bueno, se cargan realmente no, si te fijas, a pesar de tener, bueno, algunas flechas que pueden ser incontrolables y demás, si lanzan una flecha normal, siempre atraviesan un hombro, no sé, matar no matan a nadie, gasean a unos cuantos, frenan a los demás, digamos que matar aquí, muertes, lo bueno, no han matado a nadie. Vale, esto es así. Yo de todos estos efectos y de todas estas flechas, yo me quedo con el momento del camión reducido usando la flecha pin. Antes hemos visto una flecha convertida en flecha gigante y ahora tenemos el momento de uno de estos camiones que se lanza ahí en plan todo loco. ¡Vamos a por ellos! ¡Los arrasamos! ¡Me cago en! ¡Vamos! Y le lanzan una flecha de estas y se convierte en un camión chiquitín, incluso con voces pitufadas, que a mí eso ya me parece el detalle máximo. Y luego, ¿y ahora qué les pasa? Pues no sé, voy a hablar con Scott a ver qué ocurre ahora, pero un búho de estos, que además lo ha visto en una de las ramas del árbol de Navidad, Clint, pues coge el camión y se lo lleva volando el otro. Bueno, pues ya sí que no. Vale, entonces... No, perdóname, pero yo a esos sí que los doy por muertos, ¿eh? Totalmente, hombre. Tú imagínate, esto en cuanto llegue el búho haya sonido, pues esos están más caput que caputs. Pero ya no será tanta cosa de esto. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pareció un efecto... durante un instante me dio la sensación de que la flecha lo que había hecho como una especie de rebote, que el camión se había ido para atrás, rebotado ahí, ¡blum! Y se había ido para atrás, rebotado. Porque más que ver el efecto de que se hiciera pequeño, me dio la sensación de que volvía hacia atrás. Pero luego ya en el siguiente plano ya sí que ves el camioncillo pequeñajo y ya lo entiendes todo, ¿no? Pero durante un momento me quedé ahí un poquito, coño, ¿qué ha pasado aquí? Una décima de segundo dura eso, pero bueno. Me parece un momento bastante cachondo y yo creo que sí es verdad que la tecnología PIN en las pelis de Ant-Man funcionaba como un tiro, la cantidad de cosas y de ideas y demás. Quizás sea una de las cosas que todavía se puede explotar muchísimo porque con imaginación puedes hacer un montón de aplicaciones para esa tecnología, lo de agrandar y encoger, eso es una puta maravilla. Y ya en la peli de Ant-Man 2, la de Ant-Man y la avispa y tal, ahí ya... vimos 400 millones de aplicaciones, pero aquí la cosa se sigue extendiendo y me parece que esto es una cosa genial. Total, en el momento clave vamos a ver cómo Maya ya se va a medir cara a cara con Cassie, su ex amigo traidor. Por supuesto ya sabemos quién se va a quedar aquí, quién va a ganar, obviamente Maya. Y Clint pues no tendrá más remedio que enfrentarse a una Yelena que es incapaz de aceptar que su hermana tomó la decisión de sacrificarse por un bien mayor. Por mucho que Barton trate ahí de explicárselo, no informa, esta tía no escucha. Se van a empezar a pegar, aquí ves que Ojo de Halcón pues está un poquito... Yo creo que no quiere arrearla porque... yo no sé si probablemente incluso él mismo se siente un poquito culpable a pesar de que hizo todo lo que pudo, más en su mano, o sea, más no se puede hacer. O sea, si al final Natasha murió fue porque no hubo más remedio. De acuerdo, y se van a pegar y se van a pegar y yo creo que aquí Ojo de Halcón acaba atándose una mano a la espalda para no hacer mucho daño porque ya no es esta una de las peleas que hemos visto anteriormente. O sea, Yelena le arrasa, le gana con una facilidad pasmosa. De acuerdo, y ya cuando llega un punto en el que el otro le dice, pero no es que no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, que ella no había forma de frenarla y que ella tomó su decisión, pues hiciste mal por haberlo hecho mejor, y saca una vara de estas extensibles y se pone aquí a golpearle en la cara, ya, vamos, que lo va a reventar. Y al final pues acaba él silbando una de estas melodías secretas que usaba Natasha, que usaban Yelena en la peli de Viuda Negra, y que de algún modo, pues claro, ella no tiene más remedio que asumir que Clint, pues claro, este silbido se lo tuvo que enseñar ella expresamente. Y ya es como que se abre un mundo ante ella y ya es como que puede aceptar lo que le está contando y que Natasha pues era la única responsable de su muerte. Nadie más y nadie más que ella. Eligió dar la vida por todos los demás, punto y final. Y Yelena ya por fin lo acepta en una pelea que ya sabíamos cuál iba a ser el desenlace. Sabíamos que Yelena no iba a matar a Ojo de Halcón. Y sabíamos que al final Yelena entraría en razón, pero hay un momento aquí, en fin, donde ella se está un poquito pesadita. ¿Vale? O no es así. Yo creo que tú también lo... Y todos imaginábamos el desenlace. La única forma era ver cómo lo llevan a cabo, ¿no? Hombre, vamos a ver. Desde que la película de la Viuda Negra acaba y tenemos la escena aquella donde le chivan a Yelena, pues mira, Ojo de Halcón fue el que mató a tu hermana. Yo creo que ya todos sabíamos que eso lo íbamos a ver en esta serie y también sabíamos que no iba a terminar muerto. Vamos, ninguna sorpresa. Pero ahí está la gracia de que aún sospechándolo al 99%, pues lo ves en pantalla y no queda mal hecho. O sea, creo que queda coherente, está bien contado. Bueno, igual esto de apelar al silbidito, bueno, venga, vale, es Disney. Ya está. Pero vamos, que me parece que la escena está muy bien. Primero la acción y cuando ya la acción para, pues ya entramos un poco a lo emotivo, ¿no? Y es que ya llevamos un tramo porque, claro, termina la serie, estamos en el último capítulo y hay que cerrar aquí todas las tramas. Y aquí están cerrando tres cosas a la vez. Primero con los chandaleros, pues digamos que ya cierran la trama de relaciones entre los dos ojos de halcones, entre él y ella. Ya los vemos luchar como un equipo y los vemos luchar entre iguales, ¿no? Primero con ese prólogo ahí preparando las flechas, pero aquí ya se nota que están absolutamente compenetrados y no sé si decir que no hay uno mejor que otro, Pero vamos, que si no están en igualdad de condiciones, pues poco falta, ¿no? O sea, esa trama ya la puedes dar, la evolución ya está ahí, ya está cerrada, ya está hecho. Y aquí tenemos la de Yelena con Barton, ¿no? Él tiene todo, tiene que redimirse un poco por la muerte de Natasha. Ya un poco, digamos, que las cosas oscuras que él ha hecho como Ronin ya en el capítulo anterior ya quedan atrás cuando se desenmascara delante de Maya, y aquí un poco le queda que, bueno, recuperarse de lo de Viuda Negra, ¿no? Y este es el momento. Primero, bueno, por la acción, que mola ahí la pelea con Yelena, pero sí que es verdad que luego, pues el momento de hablar, aunque ya te lo ves venir a kilómetros, pues mira, lo que normalmente suele ser un problema, pues aquí, por otros factores, pues no llega a ser un problema. Y nada, y luego queda ya la tercera línea de acción aquí, que es la de Kate con Kingpin, que bueno, todavía tienes tú que resumirla un poquito, pero que se va a cerrar también en 2 minutos. Sí, bueno, es que no queda mucho más que contar. Aquí Kingpin pues ha decidido matar a Eleanora ella misma, ella está, se ha ido, la han sacado de allí en coche, pero el coche pues lo paran ahí a lo Mecagüen. Y Kingpin, pues, se la va a cargar allí mismo, ¿no? Entonces Kate aparece y tenemos, pues, un combate. En un principio, hombre, es un combate desigual en lo físico, porque él tiene una fuerza descomunal, pero claro, como ella usa más el ingenio, más que otras cosas y tal, pues bueno, digamos que al final tenemos una peleilla que es muy interesante con ella puteándole a él, troleándole, más que otra cosa, porque pararle, o sea, acabar con este tío es muy complicado, a no ser que utilices una fuerza letal. En un momento dado, incluso él le acaba arrancando el carcaj, coge todas las flechas ahí con las manoplas estas. Y eso que este actor no tiene las manos tan grandes como el Kingpin de los cómics, que con una mano te cogía de la cabeza entera y te la aplastaba como un huevo. O sea, tenía unas manoplas ahí en los cómics, es una cosa impresionante. Pero se las apaña para romperle ahí todas las piezas, hace ¡clac! Que romper una flecha todavía, pero romper un carcaj entero, o sea, le hace falta una fuerza sobrehumana. Y se carga todas las flechas, las tira ahí partidas en dos al suelo. Pero bueno, sí es verdad que ella se las acaba apañando para que uno de estos lanzamientos con los dedos, que es casi como un chasquido, y que lanza uno de estos pins así como raros, ¿no? Que pues acaba generando una reacción en cadena entre las puntas de las flechas, que son electromagnéticas, y así pues generando una especie, pues eso, de dominó eléctrico que acaba detonando la cabeza de flecha, que tiene explosivo. Entonces Kingpin acaba recibiendo una explosión ahí pues justo debajo de sus pies, lo suficiente como para que quede herido, fuera de combate durante un ratito, lo justo para que Kate pues pueda sacar de allí a su madre, tener una última charla donde ella le dice: mamá, has cometido un error. Y ella dice: de error nada. El mundo es un mundo duro y las cosas que hice no están mal porque el mundo es así. A ver si te vas enterando ya, niñata, que hay que hacer cosas y las cosas están así. O sea, la mujer no solamente no reconoce sus faltas, sino que encima le quiere hacer entender que así es como hay que reaccionar en la vida, aliándose con los gángsters y metiéndose en mil embolados. Bueno, al final Kate ha delatado a su madre a la policía, y del mismo modo que ella hizo con su noviete de pacotilla, pues ahora los agentes se la llevan a ella. Ella además de un modo muy rastrero diciendo: sí que ahora es una superheroína, esto es lo que hacen los superhéroes, encerrar a sus madres en Navidad. Y la otra: pero mamá, que yo te quiero mucho, pero te has portado fatal, o sea, tienes que pagar por tus pecados y punto. Y la poli se la lleva. Total, que la cosa ya está, pues eso, casi a punto de terminar. Nos vamos a encontrar con un Kingpin que acaba huyendo malherido y que se acaba topando cara a cara con Maya López, que le apunta con una pistola. Lo que escuchamos es un disparo en la lejanía, no vemos el plano de lo que ha ocurrido, pero yo sé que Kingpin no se va a morir en este desenlace de esta forma, eso está claro. No sé. Yo creo que no. Y Kingpin no le habla, pega un tiro a ella. O sea, yo no sé qué ha pasado aquí, pero Kingpin aquí no se nos muere. No se nos puede morir. Sería un... Estaría guapo, traer a Donofrio para un capítulo y matarlo. Pero entonces le ves que muere. A Kingpin no le puedes matar. No, fuera yo, de yo plano. Mientras no veo los cadáveres, yo no veo muerto a nadie. Que esto no son como las novelas de Juego de Tronos, que se muere la gente fuera de plano, te lo cuenta un tercero y dice: no puede ser. Y luego acaba siendo. No, así no, en Marvel así no funciona esto, hombre. Y al final pues vemos que como Kate se ha quedado un poquito huérfana y no tiene... Bueno, se ha pasado una noche buena cojonuda, ¿vale? Pero por lo menos para la comida de Navidad pues no tiene con quién quedarse. Así que Clint se la lleva a su granja, que ya va siendo hora de que cumpla su promesa y estar con su familia. Se ha perdido la cena, pero la comida se la lleva allí. Se lleva a Kate y se lleva al perro pizzero este tuerto con ellos. Se lo lleva ahí a la granja. y tenemos pues un momento ahí súper familiar, estupendo, y el instante que hemos dicho antes de Clint entregándole el reloj de S.H.I.E.L.D. a su mujer, a Laura, que bueno, servía para decirnos que ella era la agente 19, cosa que ya hemos comentado antes y que ya hemos dicho lo extraño que nos parece, sobre todo porque ellos mismos están pisoteando su propio canon. Pero bueno, solamente quedaría comentar que después, aquí los capítulos no tenían secuencias post-créditos, pero el último sí. Pero bueno, más que una secuencia, en realidad es el tema musical este de Los Vengadores, ¿no? Del musical de Rogers, ¿vale? Que vimos en el primer episodio, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vemos completo, montado, con sus cambios de planos y tal, pero solo la canción entera, de principio a fin, que es un horror, es como ella sola, pero bueno, acaba siendo simpática a su manera. Este es el final, así que lo que quieras comentar, hijo mío, pues ahora es el momento. Pues nada, pues si decíamos que quedaba solo el arco de ella, aquí lo tenemos, ¿no? La hemos tenido toda la serie queriendo ser una heroína, y fíjate que yo tenía claro, digo, vale, hasta en el último capítulo le tienen que dar un enfrentamiento serio contra alguien de entidad, pero yo no me esperaba que fuera a ser Kingpin para ella. Me sorprende porque claro, a Kingpin, como hay varios momentos durante la serie que Ojo de Halcón ya dice, sí, porque el que está detrás, madre mía, no me esperaba que fuera a ser para ella, me sorprende y me parece bien, le aguanta el tipo, me descoloca un poco, no sé a ti, Runa, me da la sensación de que este Kingpin tiene poderes, algún tipo de poder, porque creo que se lleva un disparo al principio, un flechazo, y se quita la flecha así como, a tomar viento, y se come la explosión sin prácticamente ningún rasguño. Aparte, me da la sensación también de que tiene fuerza sobrehumana cuando en un par de ocasiones la lanza toda la tienda volando, y no sé si yo entiendo ahí que tiene poderes sobrehumanos. Ya nos lo contarán, me imagino yo, de dónde sale todo esto. Por eso tengo dudas de si este es el mismo Kingpin de la serie de Netflix o no, porque esto no me resulta a mí coherente con lo que yo he visto de él. Pero bueno, que tampoco, que no me estoy quejando, ¿eh? Solo sencillamente pido que más adelante alguien me lo explique. Entonces, pues su arco ya lo cerramos con esta pelea con Kingpin, que lo hace más que dignamente, y por supuesto con la conversación con la madre, ¿no? Que al final, pues bueno, ya llegamos a la conclusión de que sí, que ser un héroe, pues oye, es hacer lo correcto y pagas el precio y te jodes. Y ya está, que esto, hay superhéroes que son de este tipo, de pagar precios por ser héroes, y mira, ya sabemos que a esta chica la van a meter aquí en este lote. Y nada, por lo demás, pues nada, un epílogo muy bonito, nos queremos, hemos llegado a tiempo a la cosa navideña, no esperaba menos, creo que esto también, todo el mundo sabía que la escena de papá Clint llegando a tiempo, eso lo íbamos a ver, no sé yo si quedaría alguien con la duda, yo lo tenía claro, digo, o llega a tiempo o lo matan, o sea, no hay otra. Muy bonito también lo de quedar el traje de Ronin, y nada, pues de la escena postcrédito, pues tengo que decir que... Es que, madre mía, que 7 minutos que yo no sé por qué, no sé si todos hemos sido iguales, es horroroso, pero todos la hemos visto. No sé, qué cosas de estas que hace Marvel ahí, que bueno, pues nada, la gracieta ya está hecha. Hombre, es simpático, pero es verdad que es simpático, pero es muy largo. No me fastidia. Completamente de acuerdo, al final dices, oye tío, que se acabe ya. ¿Sabes qué pasa? Que había gente por ahí esperando que pasara algo más. Es decir, te echan el numerito completo y quién sabe, tú imagínate que hay un recorrido de cámara o algo así y te encuentras al propio Steve Rogers, ¿no? Por ahí todo viejo en una butaca y aplaudiendo y ahí todo mayor y tal, pues no sé. Te esperas a ver si pasa algo más. No, ¿se acaba la canción? Se acaba, ala. Título de crédito con fondo negro y te quedas como... ¡Qué maravilla! Pero bueno, oye, habrá gente que le haya gustado, ¿eh? El numerito le haya parecido simpático y gracioso. Y lo mismo hasta le se han quedado, están aquí memorizando la letra de la horripilantísima canción. Bueno, pues habrá gente para todo, ¿eh? Habrá gente que le mole este rollo Disney así de los Vengadores. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, Pajis? Confía en serio en la gente, en los aficionados. Sí. Siempre, ya siempre. Ya sabemos que una de cada 8 toca postcrédito chorra. Y ya está, era la que tocaba. Bueno, señor Pajis, después de esto y después de esta serie, yo te pregunto, porque se lo he preguntado también a los aficionados, a los lovers, ahora mismo, ¿cuál sería tu ranking de series de televisión Marvel, ¿no? Ya puestos. Ya os digo que esto se lo preguntamos a los oyentes y digamos que quedó Ojo de Halcón en una muy honrosa tercera posición, pero bueno, digamos que prefiriendo WandaVision, de momento es la que más les hace gracia de este momento. Vale, entonces no sé tú cómo colocas las series Marvel que hemos visto hasta ahora. Hombre, mi favorita es la de Agentes de S.H.I.E.L.D. y luego la de Iron Fist y luego... No, a ver, no, yo me quedo, para mí, mi favorita sigue siendo WandaVision, esta se queda bastante cerca, luego pongo Loki y la de Soldado de Invierno y Halcón, pues bueno, la ultimita, así las dejo yo. De hecho, te digo que te quedó ganando Bruja Escarlata y Visión con un 41,5%, segunda posición para Loki, 32,8%. Esta de la que estamos hablando ahora, Ojo de Halcón, 17%, 17 sobre 100, pues no está mal, no está bien nada. Y luego Falcon y Soldado de Invierno, la última, 8,7%. Yo tengo que decir que aunque los últimos episodios de Bruja Escarlata y Visión me hicieron bastante gracia, creo que el suplicio del principio, yo no la coloco la primera ni muchísimo menos, pero es que a mí me cuesta decidirme, porque Falcon y Soldado creo que tenían momentos que estaban muy bien, pero para llegar a esos momentos había que traspasar otros instantes que eran un poquito más pesados de aguantar. Y creo que acabó siendo una serie que yo hubiera agradecido que fueran 4 episodios y todo un poquito más condensado que todo lo que se contó allí, que al final fue un poquito demasiado largo. Y Loki quizá haya sido de las que más me ha gustado, pero también creo que hay mucha paja. Y creo que al final es una serie que es un poquito... La veo conflictiva. No me creo al personaje principal comportándose de esa manera en ese momento concreto de su vida. Así que no sabría qué decir. A mí, la serie Marvel buena, está por llegar. A ver cuál es. Pero entonces, si yo mañana voy a tu casa, me siento ahí en el sofá contigo, nos tomamos una cervecilla, un vino y te digo, Runa, ¿qué serie de Marvel nos ponemos? ¿Tú qué me dices? Que nos pongamos Daredevil. Así te lo digo, pero te lo digo muy claro. Ya está. Eliges tú la temporada, pero esa sería. Va, te has escapado bien. ¿A que sí? Bueno, pues nada, niño. Pues ha sido un placer traer aquí a Ojo de Halcón el primer programa del año. Y bueno, después esperemos que cuando esto salga estemos un poquito mejor todos, porque hemos pasado unos días un poquito así puñeteros, donde lo que tendríamos que estar haciendo es descansar y dormir y pasar de trabajar. Pero bueno, pues obviamente es que también esto nos gusta más que a un mono dos platillos. Así que, pues nada, niño, que un placeraco. Venga, igualmente. Un abrazo a la gente ahí en estos días tan navideños y tan majos. Un saludote. Adiós. Bueno, pues toca despedirse. Ya sabéis que la música que ha sonado en el programa de hoy tiene el permiso de su respectivo autor, Epic Soul Factory y Gregoire Lorme. Me gustaría que, bueno, entendierais que sobre todo el programa de esta semana y más aún, más intensamente el que vamos a publicar la semana que viene, que va a ser el de la segunda temporada de The Witcher, los hemos grabado con todo el mundo. Todo el mundo con el COVID aquí confinados en casa y tal. En este programa a lo mejor ya estábamos un poquito mejor. De acuerdo, el de The Witcher lo hemos grabado en las peores condiciones, estábamos súper fatal, pero ya habíamos quedado para grabar y bueno, y de hecho todos los que hemos participado en estos dos programas estábamos con el bicho. Entonces, nada, espero que no os hayáis perdonado, si a lo mejor pues alguna cosita no ha salido muy bien o yo qué sé. Puede que a lo mejor podrían haberse mejorado un poquito estas cositas, pero hemos dado todo lo que se podía dar en vista de que en este tipo de circunstancias, pues uno no tiene pues muchas ganas de hacer cosas. Y la verdad es que lo hemos hecho con una pereza, con un desgaste, con una inapetencia que espero que no se haya trasladado, porque es verdad que una vez que se pone uno delante del micrófono, pues bueno, digamos como que todavía se te olvidan pues estas perezas, estas desganas, estas faltas de fuerzas, ¿no? De voluntad. Pero bueno, sí es cierto que este momento final ya lo estamos... Estas palabras que estáis escuchando al final del programa y las del inicio, pues las he grabado en un momento en el que creo que ya estoy bien, ya estoy en condiciones de ser persona. Pero bueno, el de la semana que viene puede que sea un poquito... Bueno, esperemos que os guste. Como decía Chicho, esperemos que os guste. Bueno, sin más dilación, orbitaendor@gmail.com para comentarnos cualquier cosita, lo que sea... hay muchas veces que, bueno, pues aquí hacemos trabajos excelsior y otras veces, pues oye, incluso estando apagadísimos y estando hechos una pena, pues yo creo que el resultado ha sido digno. No, ahora no se puede la gente quejar, hombre, pues podría. Pues, yo creo que bastante es que hayamos sacado estos audios a tiempo, porque si no, pues seguramente pues tendríamos que tirar de audios de archivo, vete tú a saber. Pero queríamos tocar estos temas porque son de actualidad y parece que no, pero esta actualidad pasa enseguida. O sea, antes de que nos demos cuenta, ya casi nadie hablará de estos productos, así que mejor quitárnoslos de encima, ya que nos habíamos comprometido dentro del propio grupo a hacerlos. Así que nada, lo mismo me estoy poniendo una tirita para una herida que no se ha producido, pero bueno, yo quería decirlo, ¿no? Que si notáis una falta, pues qué sé yo, como de intensidad o de implicación en el programa de esta semana, si lo habéis notado, que yo creo que no, hemos estado muy bien, el de la próxima semana es muy posible que estemos un poquito peor todavía, así que nada, apelar un poquito a vuestra comprensión. Sin más dilación, un saludote a todo el mundo, nos seguimos escuchando. La órbita de la órbita de la hora.